el Circuito Nacional RNB, la radio de la información, presenta Aló Presidentes, un programa especial con los presidentes Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela y Fidel Castro Ruz de Cuba. Aló Presidentes, una transmisión conjunta con Radio Rebelde en Cuba, Venezolana de Televisión y Señal Libre vía satélite Intelsat 806 para el mundo. Ya comienza Aló Presidentes, haciendo la historia una vez más. Desde el Salón Bolívar del Campo de Carabobo, escenario patriota y revolucionario, 179 años después de la gloriosa batalla que marcó la decisión irrevocable de ser libres. Buenos días, Venezuela. Buenos días, Cuba. Sean los pueblos de estas dos naciones hermanas bienvenidos hoy domingo 29 de octubre de 2000 a este programa especial sin precedentes en la historia latinoamericana de la radiodifusión. Es el Aló Presidentes número 49, por primera vez con dos jefes de Estado, Hugo Rafael Chávez Frías de Venezuela y Fidel Castro Ruz de Cuba. Hoy transmitiendo en vivo y directo con Venezolana de Televisión y el Circuito Nacional RNB, la radio de la información, además de 51 emisoras comerciales, y en Cuba con Radio Rebelde como emisora matriz en la isla y el Caribe. A partir de este momento, ustedes son testigos de la historia, presenciales, porque este será el único programa en el mundo donde dos presidentes interactuarán con los pueblos de dos naciones y analizarán en conjunto grandes temas de interés general. Y aquí ya están, como lo prometimos el domingo pasado en Isla de Aves, los dos jefes de Estado. Buenos días, presidente Fidel Castro. Buenos días, presidente Hugo Chávez Frías. ¡Epa! A pesar de lo que nos hicieron anoche, hemos amanecido con la moral a millón aquí en Aló Presidente. A pesar del batazo que metió Felipe Pérez Roque, el canciller cubano, en el noveno inning, que la metió en la pared, y luego viene el zurdito este, el flaco Carlito, y mete tremendo hit por primera, y luego una base por bola que creo que fue negociada. Tengo la sospecha que fue negociada con el árbitro, porque ese último lanzamiento yo lo vi muy cerca de la zona de strike. Yo lo vi alto y afuera. Ajá, y el umpire, para dejar hacia mí, lo vio igualito que tú, alto y afuera. No, así. Pero tú sabes lo que pasó, me contaron que el narrador cubano dice ponchado. Claro. Y entonces, cuando empezó a ver que yo me movía hacia primera, entonces empezó a rectificar y explicar, porque no sabía lo que había pasado ahí. Ese narrador cubano, que tuviéramos tres en base. Yo creo que ese narrador cubano lo deberíamos llamar así como un gran narrador venezolano. Héctor. El narrador de la verdad. Así le decimos a un buen narrador venezolano del deporte, el narrador de la verdad. Así vamos a llamar al narrador cubano, el narrador de la verdad. Todo depende de la zona de strike, Chávez. Tú sabes que ese es un... Ustedes en Cuba la tienen muy alta, ¿no? En Cuba la tenemos estrecha. Ah, no es como en los juegos aquellos. Ah. Como en los mismos juegos de Winnipeg. De Winnipeg. Sí, a veces pasa. O sea, la zona de strike tuya un es... Un pie afuera. Yo quisiera preguntarte, ¿cuál es tu zona de pie? ¿Cuál es tu zona de strike para lanzar el próximo juego? A ver cómo la lanzo con un tubo por ahí. Mira, de todos modos, a pesar de los batazos que nos dieron, eso parecía como la... Ahora que estamos en Carabobo, y aquí el equipo de béisbol, bueno, el Magallanes, y la consigna de nosotros los magallaneros es la que anoche vibraba en Barquisimeto. Y palo, y palo, y palo, y palo. Felicitaciones al equipo cubano, que ha dado una demostración, una vez más, de una gran capacidad defensiva y sobre todo una ofensiva demoledora. Aquí estamos en el campo de Carabobo, y este programa, habíamos dicho, se llama Aló Presidentes. Y es un programa de, yo no sé si en alguna parte del mundo habrá ocurrido esto, que dos presidentes, ¿no?, vamos a hablar con el pueblo de Venezuela y de Cuba, porque vamos a saludar a todo el pueblo cubano, porque nos están oyendo en toda Cuba a través de Radio Rebelde. Saludo a los muchachos de Radio Rebelde y a toda la gente de Cuba, y más allá, y más acá. Y por supuesto, un saludo desde el campo inmortal de Carabobo a todo el pueblo venezolano. Yo debo decirte, Fidel, que nos sentimos muy honrados en nuestro programa, Teresita Maniglia, esta... periodista que es un soldado, soldado periodista, periodista soldado y todo el equipo. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo amanecieron hoy? En el campo de Carabobo, por allá estamos viendo al ministro, al canciller cubano que se llevó las glorias anoche con ese batazo a la pared. Luego está el ministro Jordani. Correcto, Felipe Pérez Roque, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba. Felipe Pérez Roque. El doctor José Jorge Jordani, que es el ministro de Planificación. Planificación, que anda con los mapas. Ayer veníamos viendo los mapas. Yo no pude verlo porque venía manejando. Tú tenía... sí los venías viendo también, además de que estaba manejando. Aunque yo estaba con... papel de asistente tuyo leyendo los mensajes que te entregaban. Los papelitos y las quejas. Bueno, y Jordani que venía explicándonos el mapa sobre la zona de desarrollo del Eje Apure Orinoco. Por allá tenemos también al ministro del Interior, Luis Alfonso Dávila García. Está Eusebio Leal, historiador de La Habana. Y además, ¿cómo se llama? El quien está dirigiendo, Eusebio, este proceso de recuperación, ¿no? De todo lo que es La Habana Vieja, así llamada. Pero también es historiador de Carabobo. Historiador, se la sabe toda. Ahorita me acabo de enterar por Eusebio que el general Manuel Cedeño, cuyo retrato tenemos aquí al lado junto a estos próceres que aquí combatieron, Cedeño murió aquí en Carabobo y Bolívar, cuando se enteró ese día que le informaron que había muerto Cedeño, Bolívar, dicen quienes estaban muy cerca, y esa frase quedó para la historia, ha muerto el bravo de los bravos de Colombia, sí. Manuel Cedeño. ¿Y sus padres eran de dónde, Eusebio? De Bayamo, de Cuba. Y por ahí comienza, por cierto, la himno de Cuba. Sí, la guerra. ¿No? El himno y la guerra de independencia. La guerra, por eso. Cuéntanos un poco eso de Bayamo y la guerra de independencia comenzó en Bayamo. La guerra de independencia comenzó por una región que se llama Bayamo, una de las ciudades más antiguas. Queda al sur, al norte. Se produce el 10 de octubre de 1868, lo que se llamó el grito de la de Majagua, la de Majagua o el grito de Yara, propiamente. Pero realmente el movimiento se inicia en un central azucarero, al amanecer de ese día, en que Céspedes tiene que adelantarse porque la conspiración o el movimiento estaba ya delatado, y a fin de evitar que pudieran capturarlo, y lo sabía porque tenía amigos, había conocido el contenido de un telegrama enviado por el jefe del ejército español en Cuba, y sabía que lo iban a arrestar. No puede hacer levantamiento coordinadamente con las demás fuerzas, y ese día se levanta en armas, con unas pocas armas, libera a los esclavos, que fue uno de sus más extraordinarios gestos, aunque no tenía muchos esclavos porque la provincia oriental no era propiamente la zona principal de la esclavitud, ya que ésta se concentraba en el occidente del país, principalmente en La Habana y Matanzas, donde estaban las grandes plantaciones de caña. De caña y las grandes haciendas con esclavos, sí, miles de esclavos. En Cuba, los españoles dominaban totalmente la administración y dominaban el comercio y, por supuesto, el orden, es decir, dominaban los institutos armados. Y tenían un gran desarrollo, de tal manera que constituía Cuba en aquellos tiempos una gran fuente de riqueza para los españoles. La guerra se inicia en una zona de nuestro país donde prevalecían fundamentalmente los agricultores independientes. Muchos de ellos eran poseedores de grandes extensiones de tierra, tenían una elevada cultura y a la vez la región contaba con gran número de agricultores medios o agricultores pequeños. Fíjate tú, entonces había esos agricultores medios, sí, y de esos esclavos van surgiendo los batallones de la libertad. Bueno, o sea, realmente los terratenientes, como le llamamos entonces, que eran terratenientes, pero en aquella época sobraba la tierra, hombre que tenía un sentimiento patriótico fuerte, ellos fueron los que organizaron la lucha por la independencia. Debe ser algo similar a lo que ocurrió en la propia Venezuela, solo que en Venezuela ocurrió muchos años antes. Aproximadamente aquí en 1810, y en Cuba fue en 1868, ahora fíjate, casi 60 años, fíjate, Fidel, después. Casi 60 años después, pero sí. Claro, estamos oyendo al presidente y amigo y comandante Fidel Castro haciéndonos una evaluación y una información y un análisis histórico, social y económico de cómo se inició la independencia de Cuba, 1868. Y él acaba de decir, como hemos oído todos, y esto es muy importante para los pueblos, conocer la historia, de dónde venimos. Ah, Elías, aquí tenemos el ministro de Secretaría, fíjate, no lo habíamos mencionado, lo tengo en mi flanco izquierdo, como siempre, tomando nota, comenzando esta difícil tarea de ser ministro de Secretaría, bueno, en esta revolución. Mucha suerte, Elías. Bautizado con la visita de Fidel. Muchacho, tú tienes 25 años. Presidente, 30. 30 años. 30 años. Y sociólogo, y un muchacho, profesor universitario, y un revolucionario a carta cabal, bolivariano como muchos de nosotros. Espero que me ayude a mí también. Pues claro que te va a ayudar, sí. Ahora fíjate tú. Fidel ha hecho esa explicación tan propia de quien conoce la historia y quien sabe como Fidel, que la historia no solo es el hecho militar, la historia es el hecho social y el hecho económico como fuente de generación de los conflictos que luego llegan, como en estos casos de nuestros pueblos, al hecho militar. Ahora, cuando tú decías que en Cuba fue 60 años después casi, ¿verdad?, que esto se concretó, yo solo quiero, Fidel, que recordemos un poco, o mucho más bien, mucho, por la historia común de nuestros pueblos. Porque esta visita tuya se enmarca en el retomar con fuerza a partir de ahora, no solo a partir de este día, de hoy, de ayer, de antier, no. A partir de este año 2000, fin de un siglo y comienzo de otro siglo. Retomar lo que hace dos siglos comenzó a ocurrir aquí en nuestros pueblos. Se generó la unión de los pueblos de Cuba, de Venezuela. La unión de los pueblos del Caribe, de la América Latina, es fundamental para poder impulsar los procesos de cambio, de mejoría, de desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo ético, respetando los modelos, como Fidel mismo lo ha dicho de manera tan clara en el discurso de la Asamblea Nacional. Aquí no se trata de que Cuba le venda o le imponga o le recomiende el modelo a Venezuela, o que Venezuela, porque también de mí han dicho, han comenzado a decir algunos sectores que yo estoy tratando o estamos tratando aquí de vender o exportar el modelo venezolano de ahora a otros países de América Latina, tratando de perturbar algunas veces lo que está ocurriendo. No se trata de eso, respetándonos mutuamente. El modelo político, económico y social de Cuba corresponde definirlo a los cubanos y a los líderes, bueno, y uno de ellos, el que dirige desde hace años el proceso cubano de estos 40 años de revolución, Fidel Castro. Ese es un asunto de los cubanos, es la autodeterminación de los pueblos. Igual pasa con el proceso venezolano, con el colombiano, el brasileiro, el argentino, el chileno, el panameño. Pero claro que además de esto tenemos fuerzas eternas, profundas, que nos unen más allá de las particularidades de cada país. Tenemos una misma realidad de fondo y un mismo camino por construir. Yo digo todo esto para resaltar al pueblo venezolano, a ustedes, millones de hombres, de mujeres, de niños de Venezuela, y con nuestro saludo y respeto a los millones de hombres, de mujeres y niños del pueblo de Cuba, la importancia de que trabajemos muy duro para lograr la reintegración plena de nuestros países, de nuestras naciones, de nuestros pueblos. Por eso estamos Fidel y yo aquí. No solo porque somos amigos, que lo somos, y cada día lo somos más. Porque cada día que uno se conoce más, haber recorrido contigo las calles de Caracas, haber tomado contigo la espada libertaria de América, de Bolívar, haber ido contigo a la celda donde estuve un tiempo, igual como tú estuviste en la tuya, estudiando y preparándonos para asumir las responsabilidades frente a nuestros pueblos, haber ido contigo por los llanos donde nací, donde crecí, y hablar con aquellos campesinos que tú te llevas en tu mente, en tu corazón, con aquellas mujeres llorosas, con sus niños enfermos. Haberte visto, haber percibido tu nobleza, tu profundidad, pues uno cada día se va uniendo más en el alma y en el corazón. Hemos, como hermanos, como lo que somos, hemos estado compartiendo horas inolvidables para todos. Pero no se trata solo de la amistad, no. Mucho más allá de la amistad, de la empatía, del cariño, del afecto, que es profundo y cada día lo será más, se trata de la visión geopolítica de la integración de nuestros pueblos, aportar, retomar el camino. Yo digo todo esto recordando cuando tú decías, Fidel, hablando de que 60 años después de lo de Venezuela, de la independencia, del proceso de la revolución venezolana, es cuando tiene pues fuerza en Cuba el proceso de independencia. Pero yo quiero recordar algo. Detalles que tienen que ver con lo que aquí estamos haciendo hoy. Cuando Bolívar, visionario, unificador, político de gran talla, estadista de grandes dimensiones, pensador, soldado libertario, gran capitán de nuestra historia, concibe el proceso de la revolución, también de orden económico, por supuesto, ya tú lo decías, de orden social. Bolívar mira mucho más allá, y Bolívar se fue al sur, a libertar Nueva Granada, Ecuador, el Perú, y a crear a Bolivia. Pero Bolívar nunca perdió la vista en el del Caribe. Y Bolívar, por allá por 1825-26, estaba y había dado instrucciones, y escritas están en su múltiples correspondencias, para organizar cuerpos expedicionarios, así llamados en aquel entonces, para libertar Cuba en primer lugar, Dominicana y Puerto Rico, para completar, decía él, la redondez de Colombia. Él decía que Colombia tenía que ser redonda, la Gran Colombia, incluir, por supuesto, el Caribe. Así que los procesos nacieron con la misma carga de integración que hoy traemos en nuestros genes y en nuestro esfuerzo. Por eso es tan importante, y por eso tan importante y simbólico, no solo para el pasado, sino para el futuro, que estemos hoy aquí precisamente donde el genio político y militar de Bolívar adquirió una de sus más altas dimensiones, el 24 de junio de 1821, cuando fue capaz, Fidel, de coordinar, porque no fue nada fácil, por supuesto, ahí en aquel tiempo no había radios, ni teléfonos, ni fuerza aérea, caballería e infantería, un movimiento convergente sobre el centro. Bolívar, ya más adelante te van a explicar, o nos van a explicar a todos, los oficiales, aquí estoy viendo, por cierto, al general Fran González de León, viejo amigo, más amigo que viejo, a quien he designado hace pocos días comandante de la brigada blindada. Yo soñé algún día ser comandante de esa brigada, tú la comandas por mí, y yo te comando desde allá arriba, de la comandancia en jefe, pero sé que eres un digno comandante de las fuerzas blindadas de Venezuela. Fran González, estuvimos juntos cuando éramos subtenientes en el batallón Bravos de Apure, aquel que tiene el lema, primero en Carabobo, gloria eterna, porque fue el primer batallón en Carabobo, el que decidió la batalla, comandado pues nada más ni nada menos que por su excelencia, el general en jefe, José Antonio Páez, era el comandante de la división donde estaban los Bravos de Apure. Ahora tenemos un batallón blindado que se llama Bravos de Apure. Y todos los oficiales de el general Dubrón Torres, comandante del regional número 2 de acá, de todo el estado de Carabobo, amigo también, compañero de promoción, esta generación de soldados, generales, oficiales y soldados que hoy andan como pez en el agua. El agua, como tú lo sabes, Fran, es, el pueblo es el agua de nosotros los soldados. Sin pueblo, a morir. Pero nosotros ahora es cuando tenemos vida como Fuerza Armada, porque tenemos el pueblo, que es nuestra agua, nuestro alimento. Así que mi saludo pues a todos los oficiales, el capitán Bernal Martínez, comandante de la Compañía de Honor 24 de junio, que custodia las instalaciones del campo de Carabobo, con todos sus oficiales y sus tropas. Ellos nos van a guiar luego del programa por todos los sitios más importantes del campo de batalla. Pero yo iba a recordar que ese 24 de junio de 1821, después de 11 años de guerra, pues la guerra comenzó prácticamente el año 10, más propiamente el año 11, digamos una década, Fidel. Nosotros hemos llamado, esa es la década revolucionaria en la que nació Venezuela. La década de la independencia, de la revolución, de los sueños. Esa década ha vuelto ahora con una carga tremenda en el corazón de nuestro pueblo y con el liderazgo eterno de Simón Bolívar. Bolívar condujo al pueblo a una gran concentración de fuerzas. Te voy a dibujar aquí el mapa de Venezuela muy rápidamente. Los amigos que están en radio, pues, como se lo saben de memoria, y los cubanos estoy seguro que también se lo saben. Si no, ah, cada vez lo conocen más. Cada vez lo conocemos más, sí. Fíjate tú, Bolívar, estamos acá en el centro del país, en Carabobo. Bolívar fue capaz de mover, de maniobrar ese principio militar de la guerra, de la maniobra y la concentración de fuerzas. Desde el Zulia, el general Urdaneta se movió con un ejército hacia Carabobo, desde comienzos del año 21. Desde los Andes, el general Cruz Carrillo se movió también hacia Carabobo. Desde los Llanos, José Antonio Páez y los Lanceros se movieron hacia el centro. Desde Oriente, el general Bermúdez hizo lo que llaman la diversión de Caracas para distraer por ese flanco fuerzas adversarias. Y fue Bolívar capaz de concentrar un gran poder de combate y en una hora apenas, hora y media, se decidió la batalla sobre esta sabana en la que estamos. Esto es muy importante porque hoy estamos retomando el concepto de Carabobo, de la independencia, de la revolución. Ahora, como tú lo sabes, Fidel, más allá del hecho militar, viene la revolución social y la revolución política. En eso Bolívar fracasó. No pudo más, pues no podía más. Y por eso terminó muriendo allá en Santa Marta diciendo, he arado en el mar, porque él quería ir mucho más allá. ¿Qué hubieses hecho tú, bueno, con llegar a La Habana, después de los años en la Sierra Maestra, si en estos 40 años, ese no es el triunfo de la revolución, no, es el comienzo de una nueva fase. Terminó una fase armada, en el caso cubano, igual pasó aquí en Venezuela en el caso de Bolívar. La fase armada de la revolución venezolana terminó un día como el 24 de junio, para ser más exacto, del año 21, aquí en este sitio. Terminó la fase armada de la revolución, que duró 10 años. Pero ahora Bolívar sabía que había que darle tierra a los campesinos, y había que darle justicia a los indios, y había que darle dignidad a quienes eran los esclavos o fueron los esclavos y él convirtió en soldados. Había que desarrollar el país, la economía, la sociedad, la educación, hacer leyes, hacer un Estado, las instituciones, consolidar la independencia en toda el área política y luchar por la integración con Nueva Granada hasta Bolivia y más allá el Congreso de Panamá. Quedaba un mundo por delante. Y ahí es cuando él dice, he arado en el mar. He arado en el mar se refería al concepto social, político, económico de la revolución. Entonces, ¿qué hubiesen hecho ustedes si llegan a La Habana el año, el primero de enero de 1959? Y si no hubiesen acometido los procesos de transformación, acabar con la injusticia, impulsar la educación, acabar con el analfabetismo y todo ese proceso que tú muy bien nos has explicado a los venezolanos en estos días inolvidables de tu presencia acá. La revolución bolivariana nuestra ha terminado una fase apenas. La fase tuvo una fase militar de otro signo, de otro tipo, pero la tuvo. Si no hubiésemos cumplido aquella fase militar, no hubiésemos pasado a la fase política propiamente dicha, institucional, que se manifestó en el proceso constituyente. Esa fase terminó, pero ahora estamos entrando en esa fase de los campesinos que tú ayer veías y que hablabas con ellos, de la tierra, de la justicia, de la educación, de la salud, del empleo, de darle felicidad a nuestro pueblo. Quería hacer estos comentarios, Fidel, retomando de la historia tantas cosas para graficarle a nuestro pueblo la necesidad de incrementar la conciencia bolivariana, la conciencia revolucionaria e impulsar y hacer un llamado a todos los entes del Estado, el Poder Ejecutivo Nacional, los ministros, los poderes ejecutivos locales, regionales, gobernaciones, alcaldías, las instituciones que están naciendo, las juventudes, los campesinos, a que impulsemos cada día con mayor conciencia y profundidad la revolución social y la revolución económica que apenas estamos comenzando en Venezuela. A ver, Fidel, tú tienes unas notas ahí, ¿qué estás anotando ahí? No. Yo a veces anoto para captar bien la idea o fijar la idea, ¿no? Sobre la verdaderamente interesante exposición que tú has hecho, la síntesis de casi siglo y medio, yo pienso conveniente para la mejor comprensión de nuestro proceso lo siguiente. Comenzaba a decirte que la lucha por la independencia de Cuba comienza por la región oriental, era la menos desarrollada, y que al revés de Occidente no se caracterizaba por una producción a base de mano de obra esclavista. Había un número de terratenientes, gente ilustre, bien educada, que tenían algunos esclavos. Pero la inmensa mayoría de la población está constituida por campesinos independientes. Por ahí comenzaron las luchas de independencia. Céspedes tenía un pequeño central y tenía también una pequeña dotación de esclavos. Para mí una de las cosas más extraordinarias es el hecho de que él comenzó liberando los esclavos. Y a él se unieron las personalidades de los que tenían cultura y experiencia en aquel tiempo. Otros ilustres próceres que se unieron de inmediatamente a la lucha independentista, aunque desde luego no había inicialmente una unidad total. Surge aquella lucha con ciertas contradicciones, especialmente entre la zona de más oriental, la llamada provincia de Oriente, que no es solo la provincia de unos 42.000 kilómetros cuadrados hasta hace algunos años en que la revolución dividió aquella provincia en 5 provincias. Nosotros decimos que multiplicó la provincia de Oriente en 5 más. Cercana a Oriente, la más próxima, estaba la provincia de Camagüey. Ahí había incluso menos esclavitud todavía, porque estaba constituida por grandes haciendas ganaderas, una enorme riqueza en ganado que durante años suministró los alimentos esenciales al ejército libertador. Los españoles hicieron una trocha casi a la mitad de la isla para que la insurrección no se extendiera hacia Occidente, que era donde tenían sus grandes riquezas y que eran las que abastecían de fondo al Estado español. Hicieron trocha, dices tú. Una trocha militar desde la guerra del 68. Como una barrera, pues. Una barrera para que no cruzaran. Uh-huh. A pesar de eso, allí se habían producido algunos levantamientos. Y Gómez, un brillante militar de origen de dominicano de nacimiento, cruzó ya en esa propia guerra la trocha. Llamada, llevó la guerra. Quería llevarla hasta el occidente, no pudo alcanzarlo. Siempre en todos estos temas las divisiones suelen ser el elemento que más perjudica. Además, una cosa muy original, hicieron una constitución, constituyeron una cámara de representantes que andaba ambulante durante aquellos 10 años dirigiendo la república en condiciones sumamente difíciles. ¿Durante cuántos años? Desde el 68 al 78. Bien, ahora, la masa de esos combatientes eran los pequeños agricultores que seguían a aquellos líderes más cultos, más preparados, y hombres de campo, y los esclavos, que no eran muy numerosos, excepto en la provincia de Guantánamo, donde habían llegado los franceses, muchas veces con sus propias dotaciones, después de la revolución haitiana, que se produce entre 1890 y tanto no, 1790 y tanto y 1801, creo que fue cuando Toussaint Louverture ya proclamó la independencia. Fue la primera gran revolución social del hemisferio, porque fueron los esclavos, unos 350.000 esclavos, que se rebelaron contra unos 30.000 colonos franceses. Ya veis, ahora es uno de los países más pobres del hemisferio, porque ha sido víctima de muchas injusticias, de muchas agresiones. Y esto, al principio... Ese comentario, permíteme, fíjate tú, ese comentario que tú has hecho, sí, enlazando el pasado con el futuro. Sí. O sea, pasado, presente y futuro. Sí. Tuvimos también el honor de contar en Venezuela con la visita de un grupo de presidentes, primeros ministros y jefes de Estado y gobierno de Centroamérica y algunos países del Caribe. Y entre ellos, el presidente Preval, de Haití. Me contaba él que Cuba había enviado hace poco, no, después que nos vimos allá en Nueva York, en la cumbre del milenio, sí, que conversamos allá todos un poco, además de la Asamblea General, me comentó que Cuba ha enviado en los últimos meses o semanas miles de médicos a Haití. Ya lleva un año. Desde hace más... Un poco más de un año. Desde el ciclón George que arrasó con Haití. Después vino el Mitch a pocas semanas, sí, y arrasó con Centroamérica. Sí. Además de las tragedias sociales, pues, los huracanes, ¿no? Sí, sí. Arrasan a veces. Y todavía no lo tienen, por suerte. Sí. Gracias a Dios, y ojalá que no pasen tampoco por el... A nosotros nos afectan los huracanes en una isla donde estuvimos hace una semana. Exactamente hace una semana, Fidel, estuvimos en Isla de Aves, venezolana. Correcto. Allá pasan los ciclones. 500 kilómetros. El único territorio venezolano afectado. 670 kilómetros de La Guaira. Pero sí, los cambios climáticos están influyendo. Mucho, mucho. En enormes lluvias. Sí. Fíjate tú la tragedia de allí de La Guaira asociada a un cambio de clima, porque ese tipo de aguaceros que caen 900 milímetros, creo que me dijiste, en unas horas, esos son fenómenos a los cuales no, son fenómenos inusitados, a mi juicio, relacionados con los cambios de clima. El recalentamiento global y todas esas cosas. Preval, tú lo mencionaste, es una gran persona, nosotros le tenemos un gran aprecio y estamos cooperando con ellos en otras cosas que no cuestan mucho. Por ejemplo, explicando técnicas de pesca, contribuyendo en el desarrollo de los arrozales. Ya estamos tratando pronto, comenzará a funcionar un central que lleva muchos años parado. En otras muchas pequeñas cosas, simplemente también tiempo en tu experiencia. Podemos cooperar con ellos, pero la ayuda más fuerte, la cooperación más fuerte son las de los médicos. Hay 458 más o menos. Es posible que lleguen a 600, ellos están solicitando 600 médicos y personal de la salud, especialistas, por ejemplo, en enfermería, de cuidados intensivos, técnicos para la reparación de equipos. Cada una de estas contingentes está constituida en un 80% por médicos. Médicos especialistas, casi todos especialistas en medicina general integral. Yo quiero aprovechar para repetir o reiterar, nunca estará de más recordar y agradecer a Cuba el inmenso apoyo que nos dio y nos sigue dando en la tragedia de Vargas de hace un año, casi un año, y a lo largo de todo este año se ha mantenido en Vargas y en algunas otras regiones de Venezuela, especialmente en Barlovento, un contingente de médicos cubanos allí ayudando, salvando vidas, evitando la propagación de epidemias, atendiendo a las familias más pobres y además viviendo con ellos, que es un concepto de la medicina social muy, pero muy apropiado, de mirar, de evaluar y de seguir como ejemplo, ahora que estamos comenzando nosotros, como ya lo dije, la fase social de la revolución. Pero volviendo a lo de Haití, yo quería insistir en esto de la historia, el pasado, el presente y el futuro. Tú hablabas de la revolución de Haití de 1799 y 1801, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos, especialmente ustedes los niños, ustedes los jóvenes, esa juventud alegre y enardecida y feliz que hemos visto por allí, estudiantes, especialmente anoche estuvimos en la Universidad Politécnica Antonio José de Sucre, allá en Barquisimeto, y una juventud bolivariana, una juventud revolucionaria, una juventud que ahí está, poco a poco incorporándose con mayor conciencia al proceso, especialmente para ustedes, pero bueno, es para todos. Resulta que Haití fue la primera república libre de todo lo que es América Latina y el Caribe. Aquí en la historia nuestra se habla de la República Negra de Haití, por la rebelión de los negros, como tú bien lo planteabas. Y nosotros los venezolanos tenemos y tendremos una deuda eterna con muchos pueblos, pero especialmente con el de Haití quiero referirme en este momento, porque como sabemos todos, Bolívar, después de la caída de la Primera República, con Miranda, el generalísimo, después de la caída de la Segunda República, en esos años terribles de enfrentar a un imperio sin armas casi, con poca conciencia en la población, pues Bolívar se fue a Haití, también estuvo en Jamaica, pero en Haití consiguió el apoyo decidido del gobierno de aquella república, del gobierno de Petión, y el apoyo de armas y de hombres y de recursos logísticos y de embarcaciones para venirse, como se vino en varias ocasiones cruzando el Caribe a seguir impulsando la revolución. Y fue allí. Dime. Vino primero y después volvió. Volvió, claro. Dos intentones hizo desde allí. La expedición de los Cayos. Esa parte es muy interesante, Chávez. Es muy interesante porque cuando estábamos hablando de cómo fue la revolución en Cuba, yo quería decirte que inicialmente fue una revolución dirigida por los sectores más ricos de la sociedad. Pero en el transcurso de los años, aquella guerra se fue transformando. No se conocía Maceo, no se conocía Máximo Gómez, no se conocía muchos jefes. Y al final de esa guerra eran hombres nacidos de las filas del pueblo, entre ellos los descendientes de un venezolano, Antonio Maceo. Bueno, los antecesores de uno de los más brillantes generales de la historia de este hemisferio y por supuesto de nuestro país, participó en 800 acciones de guerra y fue 800 acciones de guerra. ¿En cuánto tiempo fue? En los 10 años aquellos, y también fue herido en los últimos 3 años, la guerra final de independencia del 95 al 98. Él muere en el 97, después de la invasión. Hubo grandes proezas. El más brillante de nuestros generales fue un general negro de antecesores venezolanos. Eso es muy importante. Sí, Maceo. Y era toda una tribu, pudiera decirse, fueron 12 hermanos y casi todos murieron en la guerra. Y su madre fue una heroína, símbolo de patriotismo, porque cuando mataron a uno de los hermanos mayores, famoso también, José Maceo, le dijo al más pequeño: tú empínate, que es hora de luchar por la independencia. Es para nuestra patria un gran símbolo y tiene sangre le dijo venezolana. El hermano mayor al menor. No, le dijo la madre. A la madre. Madre. Fíjate. Cuando recibe la noticia de la muerte de el hijo segundo, José Maceo, ajá, general brillante, aunque no alcanzó los laureles del hermano mayor, cuando llegó la noticia de la muerte, y en medio del dolor, y no era el primero que moría, le dijo a su hijo: tú, y tú, empínate, que ha llegado la hora, está llegado la hora también de luchar por la independencia del país. Fíjate. Otro vínculo. Claro. Entre nosotros. Pero hay algo importante, Chave, que no creo que no debemos dejar de consignar. Tú hablaste de Petión, del viaje de Bolívar a Jamaica primero, donde escribió su famosa carta, después de la caída de la Segunda República. Creo que esa parte de la historia entraña una lección importante. Y un cierto paralelo y diferencias. La influencia que tuvo Haití en el propio pensamiento revolucionario de Bolívar. Porque todo el mundo conoce la historia, la creación de la Junta, ya Bolívar era un independentista, pero eran también como en Cuba, solo que en la ciudad y no en el campo, en que se inicia la guerra de independencia de 1910, dirigida por la oligarquía, podemos decir, oligarquía culta, para muchos de los cuales la declaración, la Junta Militar, constituyó un acto de protesta frente a la ocupación del trono español por un advenedizo, un hermano de Napoleón que le había entrado la locura de crear nuevas dinastías. Lo hizo en Suecia y todavía está allí. Lo hizo también en España y fue el fracaso. La protesta fue contra la ocupación en muchos de aquellos hombres, no en Bolívar, que ya había jurado allá. Tan cierto eso, que te voy a hacer este comentario, tan cierto es eso, que tiene el reflejo de los hechos innegables. La primera junta que se conformó en Venezuela, después del 19 de abril de 1810, tú estuviste en el balcón, vi que José Vicente te estaba explicando, el balcón en la Casa Amarilla, donde se asomó el cura Madariaga a decirle al pueblo no, que dijera que no, y ahí cayó. Ahí tenemos una mariposa. No, pero que nos acompañe. La visita. Claro, ¿no? Que nos acompañe. Sí, esos son buenos augurios. Gente que nos visita. Ese eres tú. Andas volando por ahí. Mira, Fidel, entonces, la primera junta que se organizó, aquí se llamó, fíjate tú el nombre, Junta Conservadora de los Derechos de Fernando VII. Solo quería acuñar eso para darle el reflejo de la realidad de lo que aquí ocurrió a tu comentario tan importante. Pero yo sé hacia dónde vas, así que no has terminado. Sí, no he terminado, claro. Pero iba a decir un hecho de gran trascendencia. Aquella oligarquía que dominaba, Bolívar era un muchacho, se puede decir, cuando empieza con un pensamiento ya muy claro sobre la independencia, a partir de lo que, de su idea desde siempre, de la influencia de su maestro, Simón Rodríguez, él en el Monte Sacro juró ya por la independencia. Pero después salieron los acontecimientos de aquella historia. Sin embargo, en el orden social ocurrió algo de gran trascendencia. Un español astuto, el famoso asturiano Boves, se fue hacia el sur y estableció lo que pudiéramos decir una especie de guerra de clases. Sublevó a esclavos, mestizos que vivían allá en zonas tan alejadas, y organizó un ejército que venía matando, le entregó los bienes, le entregó todas las propiedades a aquella gente, y venía matando hasta San Mateo, aquella famosa batalla. Y finalmente, en las regiones, desde allí avanzó hacia Caracas. Se produce aquella extraordinaria proeza de la retirada de la población de Caracas. Yo no sé el número exacto, tú tal vez lo sepas, pero sí he leído mucho acerca de lo dolorosísima, costosa que fue aquella retirada. Aquí se conoce, en la historia nuestra se conoce como la emigración a Oriente. La emigración hacia Oriente. Y los libros hablan de los sufrimientos, de las mujeres con sus hijos, de las personas que murieron. Y Bove dio al traste con la Segunda República. Intenta Bolívar de nuevo, porque él no dejaba de intentar nunca nada. Marcha a Jamaica, entra en relaciones con Petión, abordan el tema de la abolición de la esclavitud. Y es a partir de allí cuando Bolívar, creo que fue por Cumaná, por la Asamblea Oriental, declara la abolición de la esclavitud. Cariaco. En Cariaco, sí. Exactamente, por la zona oriental. Allá en Oriente. Regresa y vuelve. Donde nació, por cierto, el pitcher que anoche fue el único que pudo frenar la ofensiva cubana, Luis Mercedes Sánchez, el negro que lo frenó en seco. Se explica perfectamente por la valentía. Porque es de Cariaco. Ok, adelante, Fidel. Que vienes haciendo una exposición. Estamos oyendo a Fidel Castro. No es un profesor de historia venezolano. Es el presidente de Cuba, Se nos está dando una clase de historia venezolana. Nada de clase histórica, estoy rememorando algunos hechos. Bueno, permíteme llamarlo así. Lo que quiero resaltar es el conocimiento detallado que tienes de la historia venezolana, lo cual es un ejemplo digno de imitar de la historia de América Latina. Creo que después de lo que conozco sobre Cuba, el país que cuya historia mejor conozco es la de Venezuela. Y tal vez mejor que la propia de Cuba, aunque yo sí estudié, analicé mucho todas nuestras dos guerras, tres guerras, una que dura 10 años, otra de breve duración, y la guerra final organizada por Martí. Y en esa, todos esos episodios los conozco mucho, pero casi al detalle me conozco muchas cosas de historia, como gran admirador. A mí nunca se me olvida Bolívar, la noche que nos conocimos en La Habana. Y me invitaste a conversar allá en el Palacio de la Revolución, y conversamos como desde las 10 de la noche hasta que el sol estaba levantándose allá en La Habana. Y recuerdo que hablamos y me llamó mucho la atención, Frank, tú debes recordar, me refiero al general Frank González de León, y todos los militares que están presentes deben recordar, pero especialmente tú, que eres de caballería y blindados, como nosotros en la Escuela de Caballería y Blindados, donde estudiamos y después fuimos instructores, hemos revisado las enseñanzas de Páez. Páez resulta que se instruyó mucho. Y Páez escribió unas notas, un libro muy modesto pero muy profundo, que se llama Notas al Arte de la Guerra, tomadas de las máximas de Napoleón, escrita por Páez. Y entonces Páez allí grafica o explica, según su criterio militar y el conocimiento de la geografía venezolana, cuáles pueden ser, en aquella época podían ser, las líneas defensivas. Páez decía que si volvía la Santa Alianza, por ejemplo, a tratar de invadir a Venezuela, a reconquistar las colonias, había que hacer una línea defensiva en las costas, luego una segunda línea defensiva en los llanos, apoyándose pues ellos en los grandes ríos, el Apure, el Orinoco, y que la última línea defensiva había que establecerla en las selvas y en las montañas del sur. Bueno, eso lo estudiábamos nosotros hace años, y recuerdo que aquella noche, aquella madrugada, conversando de tantos temas, tú me hablaste de aquella estrategia. Así que tú has leído las máximas de Napoleón comentadas por José Antonio Páez. Yo me leí toda la historia de Páez, personaje que tuvo gran mérito en la lucha final por la independencia. Lo reconoce Bolívar cuando dijo que no habrá palabras para ensalzar las proezas que en la batalla de Carabobo realizó Páez. Leí su extensa biografía y es realmente un hombre admirable. Tuvo desde luego desavenencias. En la historia ocurren todas esas cosas. Pero a propósito de eso, la Tercera República, es lo que yo quiero recalcar, libra ya su batalla independentista bajo la bandera de la liberación de los esclavos. Y de allí mismo, de aquel punto donde surgieron los llaneros que hicieron retemblar la tierra, según la famosa novela de las Lanzas Coloradas, una excelente descripción, me gusta mucho ese libro. Aquellos se volvieron permaneció Páez por allá con los llaneros y se convirtieron en el baluarte fundamental de la batalla de Bolívar después de Angostura. Fue con aquellas tropas que avanzó. Uh-huh. Esa unión de Páez a Bolívar, ese reconocimiento al genio, al talento de la jefatura de Bolívar, jugó un papel decisivo en la historia de la independencia de Venezuela. Pero entonces, tú te referías a ese libro en que yo te contaba, porque me impresionó mucho su pensamiento en el terreno militar, de un hombre que, como sabemos, apenas sabía leer y escribir. Estudió después. Después estudió muchísimo. Muchísimo, hasta llegó a conocimientos elevadísimos. Un concertista de piano luego. Claro, pero él en aquel tiempo había el temor de la reconquista y la Santa Alianza, que fue cuando los 100.000 hijos de San Luis ocuparon España casi sin disparar un tiro. Fue diferente a la ocupación de España o a la guerra de España contra por su independencia contra Bonaparte. Esa vez la Santa Alianza estableció la regla, como en determinado momento de nuestra época la Santa Alianza de la OTAN y Occidente bajo la dirección de Estados Unidos han establecido la Santa Alianza con las cuales estamos combatiendo nosotros, tú, los venezolanos, los cubanos y otros. Y crece el número de los que combaten, crecen las filas de los que luchan contra esta Santa Alianza. Nosotros hemos, durante 40 años, resistido esa alianza, ¿no? Nos tocó el destino estar allí tan próximo. No, y la única manera, fíjate, Fidel, la única manera que nosotros tenemos en eso, desde el campo de Carabobo, campo sagrado de la libertad, no solo de Venezuela, sino de esta parte de América, la América del Sur, es necesario recalcarlo. La única manera que tenemos nosotros de enfrentar con éxito, por ejemplo, los retos del neoliberalismo, la imposición de lo que Fidel bien ha llamado santas alianzas, que no son tan santas, que vienen desde lejos desde entonces, la única manera es unirnos. Y es allí el pensamiento original de aquellos hombres, de la integración de nuestros pueblos. Por eso, esa es la bandera esencial que levantamos desde el campo de Carabobo. La integración para buscar el desarrollo económico, social y la justicia para nuestros pueblos, para evitar nuevas santas alianzas para nuestros hijos y nuestros nietos, para evitar nuevas dominaciones, nuevos colonialismos. Aquí estamos, y esa es esencia de nuestra revolución, pues, un nuevo modelo económico, un nuevo modelo social, un nuevo modelo político. Ahora, nos dicen, Fidel, que hay una llamada a la espera desde Cuba. Vamos a darle. Déjame terminar esta preguntita. Termina la pregunta, sí, y oímos la llamada de Cuba, de acuerdo. La estrategia de Páez era admirable de acuerdo a la situación de aquella época. Defender primero la línea de la costa, atrincherarse después en las montañas, y la última posición eran los llanos, donde realmente, analizado fríamente, eran invencibles. No habría ejército europeo como aquellos de los que invadieron España que hubieran podido ocupar Venezuela. No existía la aviación, ni la artillería, ni todos estos medios modernos. Los venezolanos habrían sido capaces de derrotar la Santa Cualquier ejército, Alianza, cualquier ejército, ¿sí? En los llanos aquí. Y además Páez, no solo porque lo escribía, Fidel, es que lo había hecho. Páez derrotó allá en esas sabanas de Arauca, de Apure, de Barinas, donde ayer estuvimos en la parte alta de Barinas, pero hacia abajo es que hay un llano inmenso, además, unas posiciones defensivas que son los ríos y que corren paralelos al territorio en profundidad. Páez ahí derrotó a Morillo, un general de los más laureados de España, y al ejército expedicionario. Creo que había luchado contra los franceses y había sido galardonado. Y lo mandaron con el llamado ejército expedicionario de tierra firme a aplacar a los salvajes, decían allá en Europa. Todavía muchos nos consideran. Todavía. Tenemos esos retos por delante de que no somos ninguno salvajes. Entonces, cuando viene Morillo derrotado, se va a España, derrotado el año 20, el rey de España, cuenta Morillo en sus memorias, le reclama y le dice: usted, general Morillo, ¿cómo es posible que, habiendo triunfado en las guerras contra Napoleón, lo derrotaron aquellos salvajes en Venezuela? Y es cuando Morillo lanza aquella frase que dice, y termino con esto: su majestad, aquellos no son ningunos salvajes. Usted me da un Páez y 100,000 llaneros y le pongo a toda Europa a sus pies. Llamada desde Cuba. Bien, amigos, a lo presidente número 49, realmente emocionados por esta transmisión histórica con estos dos mandatarios líderes de Latinoamérica y del mundo. Creo que es la primera vez que nos hacen una llamada del exterior. Nos da mucho gusto que sea desde Cuba. Eso quería decir, en Macurro, la transmisión que hicimos en Macurro, la primera llamada fue de Utah, Estados Unidos, y en esta transmisión histórica de los presidentes internacionales, la primera llamada es directo desde Cuba. Nos llama Omar Álvarez Molina de Marianao, en La Habana. Omar Álvarez, te escuchan los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Buenos días. Buenos días. Sí, saludos. Epa, Omar. Presidente Hugo Chávez. ¿Qué hubo, Omar? ¿Cómo estás? Comandante también, Fidel Castro. ¿Sí? Sí, sí, aquí sí, estamos. Te estoy oyendo. ¿Viste con mucho interés. Saludos. ¿Viste los honrones de anoche? ¿Los honrones de anoche los viste? Sí, los vi. Estaba estudiando anoche, Chávez, para la pregunta que te iba a hacer. Mira, tú eres un estudiante. ¿Viste el honrón de Millán y el de Verde, el de Gurriel? Terrible. Mucho juego. Bueno, lo que pasa es que yo no pude pinchar. Piché solo al final y ponché a quien tú sabes, pero le dieron base por bola. Fue un error de Héctor que rectificó inmediatamente porque no vio la mano, había mucha gente y no vio la claridad. Con que declaró bola tu último lanzamiento. El narrador de la verdad se llama como el narrador cubano. Sí, tan sincero y tan honesto es que al poco rato rectificó el error. Ok, Omar. Bienvenido a los presidentes. Dinos, hermano. Sí, presidente. Tenía una preocupación. A ver. Quiero hacerle una pregunta. Imagina por un momento que Martí y Bolívar son contemporáneos y viven en este momento. ¿Podría imaginar también que irían ambos a coincidir en Cuba o en Venezuela? Bueno, imagínate qué pregunta tú has hecho haciendo gala de la imaginación de todo joven. Y especialmente estudiante y especialmente cubano. Fíjate, Fidel, la pregunta de Omar Álvarez Molina. Desde Marianao, este es un sector de La Habana, ¿no? Si Bolívar y Martí fuesen contemporáneos y estuviesen viviendo hoy, ¿qué dirían? Y además yo pudiera agregar, ¿qué harían? En alguna ocasión, Omar, hemos dicho nosotros en nuestro recorrido interminable por los caminos y las calles de Venezuela, le hemos dicho a nuestro pueblo que si Bolívar estuviese vivo físicamente, porque en verdad como un niño cubano lo ha estado declamando por allí un poema hermoso, es decir, no hay muerte para los que luchan por la libertad, pero si estuviese Bolívar vivo físicamente, comencemos por allí, en Venezuela, sin duda alguna, que habría retomado y habría y estaría pues físicamente al frente del pueblo venezolano impulsando esta revolución. No tengo la menor duda. Y si Martí, ahora tú le agregas a la pregunta, si Martí fuese contemporáneo a Bolívar. Tú sabes muy bien aquello que Martí dijo de que Bolívar ahora es cuando tiene que hacer en América todavía. Estoy seguro que lo diría. Martí diría lo mismo. Me imagino un diálogo entre Bolívar y Martí. Martí le daría la mano a Bolívar y le diría, bueno, Bolívar, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y no le diría a Martí, cuando tú tienes que hacer. Martí le diría, ahora es cuando tenemos que hacer en América todavía. Y estoy seguro que Martí se enrolaría en las filas del movimiento bolivariano, del movimiento por la justicia, por la dignidad, junto a Bolívar, en Cuba, en Venezuela y en cualquier parte de esta América bolivariana. Eso es lo que reflexiono, Omar, en torno a tu interesantísima pregunta, pero claro que Fidel tiene también comentarios que hacer. Bueno, si pregunta qué dirían, puedo responder que ya lo dijeron hace mucho más de un siglo. Tú mencionaste una frase. Lo que Bolívar no pudo hacer, por hacer está todavía. Pero además, Martí, hay dos frases lapidarias. Una de Bolívar, que precedió la época de Martí. Los Estados Unidos parecen destinados por la naturaleza, más o menos, no estoy citando la frase exacta, a plagar de miseria a los pueblos de América Latina en nombre de la libertad. Es casi exactamente lo que nosotros estamos diciendo, lo que Chávez está diciendo con las palabras que se corresponden, desde luego, a esta época. y a la forma de decir las cosas. Y Martín dijo más tarde, el 18 de mayo de 1996, víspera de su muerte, en una carta que a un amigo, Manuel Mercado, lo escribió en una carta inconclusa y le dice, en silencio ha tenido que ser, porque hay cosas que de expresarse con toda claridad levantarían obstáculos tales que harían imposible el éxito. Dice, pero todo cuanto he hecho hasta hoy y haré será para impedir con la independencia de Cuba que Estados Unidos caiga con esa fuerza más sobre los pueblos de América. Es decir, lo dijeron, ¿qué harían? Harían mucho más, 100 veces más de lo que podemos hacer nosotros. Porque Bolívar recorrió miles de kilómetros a caballo. Una carta tardaba 3 meses en llegar desde Caracas hasta Perú. Hoy Chávez levanta el teléfono y conversa en cuestión de segundos con cualquier parte de América Latina, y así ha hecho muchos amigos. Se comunica en cuestión de segundos con cualquier parte de Venezuela. Yo no vengo en una carabela. Martí, cuando vino la primera vez, vino de Nueva York. Un mundo que ha acumulado mucha experiencia. Un mundo que está viviendo una etapa singular de la historia. Es por ello que nuestras luchas en este mundo globalizado influyen necesariamente en lo que ocurre en otras partes. Tú mismo has hecho un enorme esfuerzo por revitalizar la OPEP, para sacar el precio del petróleo de un nivel excesivamente bajo que era realmente ruinoso para los países productores de petróleo. ¿Cuántas cosas tú no has hecho en unos meses? Tú has hecho en unos meses en materia de contactos, de viaje primero y después y a todas partes, lo que ni soñar podía Bolívar. El gran mérito de aquellos hombres geniales, extraordinarios, tenaces, de aquel hombre de las dificultades, como le llamaron a Bolívar, de aquel hombre extraordinario, genial en su pensamiento, en su acción, un intelectual que fue capaz de organizar una guerra, un niño que a raíz de la Primera Guerra tenía apenas 15 años, y fue enviado a prisión con grilletes a los pies y después desterrado a España, hijo de un capitán del ejército español y de una madre española. Es increíble como una nación, la identidad de una nación, las costumbres de una nación son capaces de detalle, joven. José Martí estuvo preso a los 15 años. Lo mandaron a una cantera, sí. Toda la vida sufrió las llagas que le produjeron aquellos anillos de acero. Después se hizo un pequeño anillo, lo llevó toda su vida con el acero de aquellas cadenas con que lo ataron allí toda la vida. Y era, tenía 15 años, no participe en aquella guerra. Tú sabes que después de la guerra todo el mundo habla de los veteranos, de las proezas, de las hazañas. Martí tuvo el extraordinario genio de unir a todos los generales, y realmente tú lo debes saber muy bien, y todos lo saben, los hombres que tienen historia, que tienen glorias, no se someten fácilmente a la dirección de un intelectual como Martí, un pensador como Martí. Fue duro su esfuerzo, pero obró en el periodo de, en el periodo casi de 12 años. Aquel niño que fue a prisión como protesta, porque hizo a la edad de 16 años dos documentos extraordinarios. Uno fue el alegato, el presidio político en Cuba. Narra la historia dramática de los meses que vivió allí encadenado en unas canteras que están cerca de la Universidad de La Habana. Y después el alegato contra la República, porque se crea una república en España y él exige que se apliquen en Cuba todos los principios que proclamaba aquella república española. Es así como va ganando prestigio y logró ser el jefe de la Segunda Guerra. La organizó y la llevó a cabo y murió en combate. Son hombres tan extraordinarios que a mí me apenaría, igual que a ti, cualquier tipo de comparación entre los que habrían ellos ahora. La respuesta es que harían mucho más que nosotros con recursos. Y además, Fidel, modestamente. Mira, Omar nos está oyendo todavía, ¿verdad? Omar, ¿estás allí? Sí, desde Marianao, ahí está Omar al teléfono. Fíjate que yo agregaría toda la extraordinaria reflexión que ha hecho Fidel, que hoy a nosotros, Omar, no nos queda más que nutrirnos de aquellos, del pensamiento de aquellos hombres, del ejemplo de aquellos hombres, de ese niño Martí que fue a las cadenas, de ese niño Bolívar que se hizo rebelde también igual que Martí a los 10 años. Y que juró la independencia allá en el Monte Sacro, también lo recordaba Fidel, cuando apenas tenía poco más de 20 años. Y que dijo un día Bolívar, bueno, porque Bolívar nació rico de cuna, allí visitamos con Fidel y el pueblo de Caracas la cuadra de los Bolívar. Tenían haciendas, tenían esclavos los Bolívar, heredaron también hijos de españoles. Bolívar era hijo de un coronel de milicias del ejército español, y sin embargo un día Bolívar lo dijo: moriré como nací, desnudo. Y cuando murió en Santa Marta, realmente no había ni una camisa en su baúl, la única estaba rota. El hombre de la camisa rota, escribió alguien por allí, donó lo poco que le quedaba a su criado José Palacio, su biblioteca a la Universidad de Caracas. Y terminó diciendo: si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Es decir, he allí el ejemplo de dos eminentes, insignes, gigantescos latinoamericanos. Hoy, Omar, a ti, a la juventud cubana, a la juventud venezolana, a los pueblos de esta América nuestra, no les queda otra alternativa que nutrirnos todos de aquel pensamiento, y no solo pensamiento. Bien decía Fidel, porque hay mucha gente que piensa, y piensa, y piensa, y poco hace para hacer realidad lo que ha pensado. Aquellos hombres pensaron, y se fueron a la batalla, y murieron, y dieron todo por la libertad, y por llevar a la realidad sus ideas revolucionarias, sus ideas de justicia, de independencia y de libertad. Pues vamos nosotros a estas nuevas batallas de hoy. No nos queda más alternativa que nutrirnos, prepararnos, pensar con ellos, por ellos, para nuestros pueblos, e irnos a las batallas políticas, a las batallas sociales, a las batallas económicas, a las batallas por la integración que hoy estamos retomando con mucha fuerza, pero que vienen de allá. Ya ellos lo habían señalado. Para terminar, Omar, fíjate tú, Omar, qué casualidad, y Fidel y todos los que estamos aquí. Y ustedes, hermanos de Cuba, aprovecho para reiterarles desde aquí, desde el campo de Carabobo, donde se dio la batalla de la libertad definitiva de Venezuela el 24 de junio de 1821, bajo el mando supremo del libertador Simón Bolívar. ¡Qué casualidad de tantas casualidades! El 28 de octubre de 1893, ayer se cumplieron 107 años, José Martí dio un discurso en la Sociedad Literaria Hispanoamericana en Nueva York, y lo dio en honor a Simón Bolívar, porque Martí fue un grandísimo bolivariano. 28 de octubre de 1893. Yo voy a leer algunos fragmentos de ese discurso. Fíjate, Fidel. Leo. De Bolívar se puede hablar con una montaña por tribuna, o entre relámpagos y rayos, o con un manojo de pueblos libres en el puño y la tiranía descabezada a los pies. Más adelante sigue. Ni hay palabra que diga el misterio y fulgor de aquella frente cuando en el desastre de Casacoima, en la fiebre de su cuerpo y la soledad de sus ejércitos huidos, vio claros, allá en la cresta de los Andes, los caminos por donde derramaría la libertad sobre las cuencas del Perú y de Bolivia. América hervía a principios de siglo y él fue como su horno. Y termina diciendo, mira húmedos los ojos, el ejército de Gala. Antes de la batalla de Carabobo, al aire colores y divisas, los pabellones viejos cerrados por un muro vivo, las músicas todas sueltas a la vez, el sol en el acero alegre, y en todo el campamento el júbilo misterioso de la casa en que va a nacer un hijo. Hay muchas otras cosas, pero vamos a aplaudir a Martí. Eso lo dijo Martí hace exactamente 107 años, ayer 28 de octubre, en Nueva York. ¿Qué te parece, Fidel? Admirable, asombroso, un genio de la política y de la literatura. Esa es la impresión que le tengo. Y tú mencionaste una fecha para nosotros también muy recordada, el 28 de octubre, hace ya, bueno, se ha cumplido el 59, hace 41 años, murió una de las de los hombres más de más carisma, de más simpatía, un singular combatiente, jefe de una de las dos columnas que invadieron las villas, la de él junto con la del Che. Y es Camilo Cienfuegos. Murió al atardecer de un 28 de octubre, un 28 de octubre del 59, una inconmensurable pérdida. Un joven al que se le recuerda todos los días, todos los años lanzando flores al mar, porque nunca pudo encontrarse ni siquiera el menor rastro del lugar donde habría caído. Cayó en el mar. Era un día de nublado, un día accidente de aviación. ¿Sí? No, desapareció la voz. Salió de Camagüey, por el norte, pasaron por una tempestad, era una pequeña avioneta. Podríamos decir de esa, que era una de esas imprudencias que muchas veces cometíamos en los primeros tiempos de la revolución. Fue un drama. Días enteros buscándolo por todas partes, voces incluso un momento de que había aparecido, y no era cierto. Es una figura que se recuerda con más cariño, con más romanticismo. Aquí lo recordamos con un gran sombrero. Sí. Recordamos a Camilo con un gran sombrero. Camilo Cienfuegos. Ayer muchas veces me acordé de eso en nuestro agitadísimo recorrido. Recuerdo que me lo comentaste. Sí. Recuerdo que ayer, no sé en qué momento, de los campesinos, los estudiantes, Fidel ayer me recordó en algún momento, y fue como que te salió una exclamación del fondo del alma, cuando alguien habló de que, así fue. Preguntamos, mira, ¿qué fecha es hoy por fin? Porque íbamos a firmar un libro, y alguien nos dijo 28 de octubre, y a Fidel le salió como un suspiro, yo lo sentí al lado, y dijiste así como una exclamación de esas que son eternas. Un día como hoy murió Camilo. Vamos a recordar entonces. De verdad nos es muy grato recordarlo. Podamos rendirle un homenaje hoy junto también a Simón Rodríguez. También, fíjate qué casualidades, fíjate qué casualidades, Eusebio. Resulta que también un 28 de octubre, era el año 1771, nació en Caracas Simón Narciso Carreño Rodríguez, ese era su nombre. Pero era un irreverente, rebelde y revolucionario. Claro, porque es que San Simón, él nació el 28, entre el día de San Simón y el día de San Narciso. Hoy es día de San Narciso, 29 de octubre. Y San Simón, si mal no recuerdo, es el 27. Y había la costumbre en esos años de, bueno, le ponían a uno el nombre del santo, al menos en todos estos pueblos nuestros católicos. Yo tengo una amiga que, es una amiga en Barinas, contemporánea de mi madre, que tiene un nombre, no voy a decir el nombre porque seguramente hay muchas personas que se llaman así, pero es un nombre de esos que a casi nadie le gusta. Y ella incluso solicitó en un tribunal cambiarse el nombre porque se lo ponían a los niños el día del santo. Así que si era cualquier santo que cayera, pues le ponían el nombre. Bueno, Simón Narciso Carreño Rodríguez. Vamos a rendir tributo a Camilo Cienfuegos, que se quedó en el mar. Se transformó en mar, pues. Una tempestad debe haber deshecho. Parte del Caribe, seguramente. A Camilo Cienfuegos, ese revolucionario de Cuba, hombre de la revolución. ¿Qué edad tenía Camilo cuando murió? Muy joven. 30. No llegaba a 30 años. Era un estudiante cuando empezaron las luchas de los Moncada. Él estuvo en el Moncada contigo. Era muy joven. Era muy joven. Él se une con nosotros a México antes de venir en el Granma. Con el Che, vino en el Granma. Vino en el Granma. Con Che, contigo. En la Sierra Maestra, participó en la invasión. Fue de las dos columnas que enviamos hacia la capital. A La Habana, el sí. Día primero de enero, cuando se produce el golpe de Estado. Y la otra venía, la comandaba Camilo, claro. Pues rindamos tributo a Camilo Cienfuegos y a Simón Rodríguez. Dos hombres, dos revolucionarios de esta América latino-caribeña. Vamos a hablar un poco de Simón Rodríguez después de atender una llamada que viene de dónde, de aquí de Venezuela. Sí, presidente, aquí tenemos... Agradeciendo muchísimo la llamada de Omar Álvarez desde Marianao, en La Habana. Un abrazo a ti, Omar. Atendamos entonces la llamada de Venezuela. Sí, presidente. Llama Wilfredo Lira desde San Bernardino, en Caracas. Wilfredo, buenos días. Te escuchan los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Buenos días. Con los saludos, pues, a los presidentes de tanto de Venezuela como de Cuba, al de Cuba por sus intervenciones en el Congreso y en Barquisimeto. Lo hizo muy bien, señor presidente Fidel. Al presidente de Venezuela quisiera hacerle una consulta sobre unas dudas que tenemos sobre mi suegra de 63 años de edad. Ella ha cotizado 530 cotizaciones para el Seguro Social, ¿ok? Nos faltarían 220 cotizaciones para su jubilación. En la actualidad, ella está en una escuela privada que no cotiza el seguro. Pero en los últimos 4 años, ella cotizó, pero el colegio donde estaba no cotizaba el seguro social. En sí, nosotros lo que queremos saber a qué instancia nos debemos acudir para proseguir con las cotizaciones y llegar al tope o a las exigencias que hace la ley, pues. Bien, hermano. Wilfredo, gracias por tu llamada y por tu saludo. Ya te voy a responder tu pregunta, tu duda, tu inquietud, pero estoy seguro que, como tú saludaste a Fidel, él tiene algo que decirte también, y después respondemos y reflexionamos sobre tu interesantísima pregunta. Yo agradecerle sus palabras amables y nuestra alegría al comprobar que ha estado atento de los pronunciamientos que se han hecho en estos días, y darle las gracias por sus felicitaciones. Pero solo tú, Chávez, debes tener la fórmula de qué hacer en estos casos, y además de 500 cotizaciones, le faltan unas 200, no, allí no se paga el seguro en la escuela, y entonces qué hacer. Es una pregunta realmente. Sí. Me imagino cómo se recibe. Un problema de tanto que tenemos, y problemas que tienen solución, y nosotros haremos todo lo que tengamos que hacer para darle solución. no para buscar soluciones, como siempre se dice, no, trataremos, vamos, no, no, nosotros le estamos consiguiendo soluciones a problemas como este que afectan no solo a tu suegra, Wilfredo, ¿cómo se llama tu suegra el nombre? Adelaida Hernández. Adelaida, Adelaida, que es maestra además, profesora, ¿no? Es profesora. Sí, señor. El problema de Adelaida, Wilfredo, es el problema de miles, quizá de millones de venezolanos. Ya te vamos, yo te voy a hacer un comentario, pero quiero, antes de responderte, estas llamadas no son pagas. Es importante que todos sepan eso, porque no tenemos a nadie ahí pagando y pagando, sino él está ahí oyendo y participando con nosotros. Fíjate, yo quiero agradecer, porque así como muchas veces soy crítico y hago llamados a la reflexión, también a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Me refiero a los medios de comunicación social. Han estado radio, televisión, prensa escrita, cubriendo todos los eventos de la gira. Una agenda inmensa, una agenda de lo más diverso, desde el partido de béisbol hasta asamblea con campesinos, con estudiantes, recorrido por pueblos, por caseríos, la casa natal de Bolívar, el Panteón Nacional, todo lo que hemos hecho, el pueblo venezolano se ha enterado, Fidel, con profusión, gracias a la tarea de los medios, los periodistas, los camarógrafos, los hemos visto meterse entre la multitud, no es fácil, esa multitud que se ha echado a la calle a toda hora, a lo largo de las carreteras, de los caminos, en los aeropuertos, en las calles, en las plazas, por todos lados, el pueblo venezolano dándole el recibimiento y rindiéndole, pues, honor a nuestro hermano Fidel Castro. Yo, pues, menos no esperaba. Yo estaba seguro de que eso iba a ser así, porque sabemos el sentimiento de afecto que nuestro pueblo le tiene a Fidel y al pueblo cubano. Ahora, los medios de comunicación se han portado de verdad, y yo quiero darles un aplauso a la altura, a la altura, a la altura de lo que está pasando en Venezuela, a la altura del visitante ilustre que tenemos, los sectores políticos más críticos, fíjate que decían que iba a haber, no, no, la crítica bienvenida es, pero con civilismo, con respeto, y eso es lo que se ha visto en Venezuela. Así que me siento orgulloso cada día más de ser venezolano, de ser presidente de esta tierra, de esta patria, de este pueblo, y quiero, a nombre de todos, darle mi palabra de reconocimiento a los medios de comunicación social por la manera como han tratado y han cubierto la gira y las múltiples actividades que hemos cumplido con Fidel y las que nos faltan todavía. Wilfredo, el caso de tu suegra. Pues yo tomé nota, aquí estamos tomando nota, esa es una de las tareas de Elías, además de participar de muchas maneras en el programa, él está tomando nota y estamos grabando todas las llamadas. El canal del Estado para analizar este problema y buscarle y lograr la solución, sin duda que es el Ministerio del Trabajo. A través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Así que en este caso yo voy a estar, Wilfredo, atento. Vamos a conversar, Elías, con la ministra Blancanieves Portocarrero, quien está comenzando su gestión y atendiendo cuántos problemas con los trabajadores a nivel colectivo y a nivel así puntual como este caso. Para garantizarle a todos los trabajadores del sector público y el sector privado sus derechos fundamentales. Ahora, fíjate tú, Wilfredo, me estás oyendo todavía, ¿verdad, hermano? Todavía sí. Gracias. Tú estás en San Bernardino, ¿verdad? Sí, señor. Dale un saludo a toda tu familia, a tu suegra y tu esposa. Con todo el gusto. ¿Cuántos hijos tienes? Tres. ¿Tres hijos? ¿Qué edad tienen ya? 14, 12 y 6 años. 12 y 6, que Dios los bendiga, y todos están estudiando. Amén. Ya. Y tú estás trabajando, ¿verdad, Wilfredo? Por supuesto. Alguito ahí por ahí. ¿En qué profesión tienes tú, Wilfredo? Ahorita estamos con la construcción, remodelación de edificaciones y todo esto. Ah, qué bueno. ¿Tienes alguna empresa, no? Una muy pequeña empresa, pues. Bueno, pero estamos comenzando. Pero espérate un segundo. Yo he dado instrucciones al Ministerio de Infraestructura que yo no quiero seguir dependiendo solo de las grandes empresas de construcción, a las que respetamos y les damos cabida, pero hemos detectado por allí algo que ordené una investigación, porque han hecho casas en los últimos años que se están cayendo. Le cobran al pueblo 4 o 5 millones de bolívares, le cobran al Estado por unas viviendas que a los 3 años se están cayendo. Ordené una investigación y he oficiado a los tribunales respectivos, porque hay grandes empresas de construcción que sean, bueno, han ganado mucho dinero a costa del dinero del pueblo, y después hacen unas casas que cualquier, ni siquiera un huracán, ¿no? Un viento, o la gente no puede poner un clavo. Una señora me decía por allá en Margarita, mire, presidente, venga para que vea, clave un clavo. Y yo le di, no, se cae la pared, o le colocan las tuberías por fuera, o no le colocan agua ni servicio. Entonces nosotros queremos un nuevo paradigma de la construcción social, hermano. Así que, Wilfredo, yo le voy a dar tus datos, si tú me lo permites, a nuestra gente de infraestructura. Andamos en la búsqueda de los pequeños constructores, para que junto al pueblo, junto a las comunidades, ustedes incluso enseñen al pueblo, y junto a ellos administremos con mayor eficacia y rendimiento y justicia los recursos que son del pueblo. ¿Qué te parece, Wilfredo? ¿Estás dispuesto? ¿Cómo no, presidente? Bueno, hermano, usted quiera. Conmigo. Gracias, que Dios te bendiga, a ti, a toda tu gente, tu empresa, y vamos a trabajar juntos, porque hay tantas cosas que hacer en los barrios, darles cursos a la gente, porque, claro, el empresario privado debe, siempre debe estar buscando algún beneficio económico, eso, la rentabilidad para pagarle a sus empleados, el beneficio, ¿cómo se llama esto?, las utilidades, las ganancias, pero caramba, una cosa es una ganancia y otra cosa es el atropello, el abuso y la búsqueda de riqueza fácil. Entonces, estoy seguro que tú, Wilfredo, que te siento un hombre joven, con sensibilidad, tanto que estás llamando no por ti, sino por tu suegra, te invito a ti y a todos los pequeños y medianos empresarios de Venezuela, primero a que rompamos los viejos paradigmas de la corrupción, del facilismo, de la riqueza fácil. Vamos a trabajar, a pegar bloques, pero bien pegados, a hacer casas bien hechas, a hacer carreteras bien hechas. Cuenten con un Estado responsable y serio, que además los necesita, a hombres y mujeres como tú, Wilfredo, empresarios dispuestos a trabajar por el país y con el país. Y el caso de tu suegra yo lo voy a gestionar, pero te iba a hacer un comentario, hermano. Este es uno de los tantos casos de lo que es la injusticia social y la falta de previsión, porque entiendo, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Es que tu suegra trabajó primero en algún ente público? ¿Aló? Creo que se cortó la llamada. Ah, bueno, yo de todos modos te vamos... Elías, llámate a Wilfredo después del programa para que te dé todos los datos, los documentos de la señora, no recuerdo cómo dice. Adelaida. Adelaida, los documentos, incluso es bueno entrevistar a Adelaida, porque nos interesa saber entre qué año y qué año ella cotizó 530 veces al Seguro Social. Ese dinero debe estar allí, por supuesto. Y luego, ¿cuál fue ese lapso en el que estuvo en una escuela privada? ¿Y por qué la escuela privada no le cotizaba al Seguro Social? Tenía el deber de... Tenía que hacerlo, pero es lo que yo te quiero decir. Yo sé que me estás oyendo, Wilfredo, y mil de Wilfredos y miles de venezolanos y de trabajadores, y Adelaida y miles de Adelaidas. ¿Qué pasa aquí, Fidel? El primer gobierno de estos últimos 50 años que reconoce, y no solo la reconoce por reconocerlo, porque a veces uno puede reconocer que un lanzamiento fue strike y cantaron bolas, por ejemplo, ¿no? No vayas a tomarlo como algo personal, no, y particular, no hay nada, solo una coincidencia. A veces uno reconoce algo, está bien, te reconozco, pero no haces nada para solucionar el problema. No solo es reconocer, sino que estamos trabajando intensamente para cancelar la gigantesca deuda laboral acumulada en casi 30 años de trabajadores, ya algunos de ellos jubilados en su casa, ancianos que trabajaron 30 y hasta 40 años, y nadie, ni el Estado ni los privados, le depositaron lo que le correspondía por prestaciones. Nadie, nunca nadie lo hizo, ni en el antiguo régimen, ni en el nuevo régimen de 1997 para acá, cuando cambiaron el régimen de prestaciones sociales. Hace poco hablábamos, me reuní, dos actos hemos hecho. Le estamos entregando, primero, buscando los datos, trabajando, bueno, con equipos allá en la OCPRE, el general Lameda Montero, que ahora pasó a PDVSA, pero adelantó muchísimo el trabajo, quiero reconocerlo de nuevo públicamente. Primero es trabajador por trabajador. Pedro Gómez, ¿en qué año comenzó a trabajar y empezamos a buscar los archivos? Bueno, es más grande que la deuda externa, Fidel, esa deuda con los trabajadores. Más grande que la deuda externa. Y aquí, bueno, ni siquiera los trabajadores sabían cuánto le deben, dónde están los registros. Esos son papeles, cajas abandonadas en depósitos. Ni siquiera archivado aquello. Es un trabajo, pero, extraordinario, monumental, colosal. Ahora le estamos dando, eso lo hemos hecho en menos de 6 meses. Ya estamos entregándole a cada trabajador una hoja, un recibo. Señor trabajador Fidel Castro, usted motorizado, hace poco yo hablé con un motorizado que empezó a trabajar en Barinas, el año 75, cuando yo me estaba graduando de subteniente. Y resulta que hoy, ¿cuántos años han pasado? 25 años. Ese señor motorizado, Fidel, no le depositaron nunca ningún gobierno anterior. Él trabaja en un ministerio. Tenían que haberle depositado según la ley, desde que empezó a trabajar, al terminar un año de trabajo, el equivalente en dinero a un mes de sueldo, todos los años, y los intereses, por supuesto. Ni el capital, ni los intereses, mucho menos. Bueno, este hombre no tiene ni un solo bolívar depositado en cuenta alguna. Y resulta que dentro de poco ya se va a jubilar, tiene 25 años de motorizado, sin moto además. Así como, ¿qué se hizo? No tiene moto. ¿Ah? ¿Qué se hizo ese dinero? La pregunta de las 64.008. ¿Se lo robaron? Se lo robaron, se lo llevaron, no tuvieron ninguna previsión, ningún presidente, ningún ministro, ningún funcionario público, a excepción de algunos sectores. La Fuerza Armada, el día que yo salí de baja, firmé mi baja y me fui al Instituto de Previsión Social y me dieron, bueno, era $1.000.000, $1.500.000 de bolívares, no era gran cosa, pero era lo que yo tenía. ¿Cómo estaba el cambio? El cambio estaba en el año 94, ¿a cuánto estaba? Como a 100... 120. Bueno, te dieron casi $10.000. ¿Alguna vez tuviste tanto dinero? No, $10.000 no, saca la cuenta bien. Si era 120, van a ponerle 8.000, más o menos. Multiplicado bueno, por 120, sí. 800.000 más 8 por 16, entonces un poquito más. Bueno, claro, después, un poquito menos. Después de 25 años casi. Claro. De trabajo, es lo que le sale a cualquier trabajador. Estabas encarcelado. Ya, estaba saliendo. Oye, la jubilación tuya fue voluntaria o forzosa, ¿cómo fue? Medio voluntaria y medio forzosa, de las dos. Ahora fíjate tú, volviendo al punto este. Entonces resulta que ahora le estamos contabilizando, cuantificando la deuda trabajador por trabajador. Motorizado Fidel Castro, aquí está. Ahora le estamos entregando una hojita. Y a mí también me van a pagar esa. Acá también, por bateador será, por batear. No, por batear no, por las 14 horas que estoy recorriendo. Las 14 horas. Mira, Fidel, yo no voy a decirle a la edad de Fidel. Ese es un detalle humano que tiene significación. Pero no importa, 16 años no es nada. 16 años no es nada. Pero Fidel, mira. Si la edad se mide por el entusiasmo, yo tengo 16 años. 16 años, pero no tengo la menor duda. No tengo la menor duda de que es así. Pero fíjate, Fidel, yo no sé cuándo duerme. Yo no sé cuándo come, porque nos sentamos a comer. Ayer le dije, pareces un pajarito. Come, habla y no come casi, a menos que coma escondido por ahí. No, realmente, ni como escondido ni fumo escondido. Eso es alguna alusión personal. No, porque mucha gente creía que aquello era una cosa, no podían concebir que dejara de fumar. Ya. Yo le dije, necesitaría tres cómplices para eso. Una, alguien que compre los tabacos, una escolta o alguien. Alguien que busque la fosforera, lechegaje, todas esas cosas. Y alguien que limpie la ceniza. Y a mí me bastaría que existiera una sola persona en el mundo que pensara que yo soy un descarado, que le estoy mintiendo a todo el mundo, y es suficiente para que no fume. Muy bien, muy bien. Ahora, Fidel se levanta temprano, camina, salta, brinca, pregunta, habla. Y bateo, tengo buena vista y no dejo pasar una bola por estar. Pero fíjate tú que le hice dos lanzamientos malintencionados, como pitcher, por supuesto, afuera, a la esquina de afuera, a ver si le hacía swing y no, la dejaba pasar. Trató de tocar la bola, además. Sí, pues tenía más posibilidad de hacer contacto, había entrenado un rato antes. Tocando la bola. Y le dio tira más duro, y de cada 10 por lo menos 6 o 7. La tocaba. Salía, la tocaban, y al final. Lo que pasa es que. Pero ¿cuánto seguida? Yo, cuando tú sacaste el bate para tocar, yo había lanzado una rabo de cochino. Ah, sí, figúrate, esa bola, la bola es famosa, esa no se puede tocar, la rabo de cochino. Chávez, yo veo que tú le has dado tanta importancia a esa bola que tú quieres convertir en strike, que yo voy a pedir garantías de habeas corpus para ese excelente ampaya venezolano. Fíjate que no era un cubano, ustedes fueron los que pusieron todas las ampayas, han demostrado que tienen una honradez y una caballerosidad intocable, a pesar de ser tú el presidente de esta república y un hombre tan querido por el pueblo y por toda aquella multitud. Es usted decir que también ha tratado con un gran cariño. Ese es un empaque valiente. Tú, toda la vida se va a seguir discutiendo si eres trayo o no bola. Yo pido garantía de habeas corpus para ese hombre. De todos modos está, no, ya es bola. Tanto así que tú llegaste a primera base. Claro, ya después, eso no tiene discusión. Después que en todo el quedará día, para la historia. El de Cuba me ponché por culpa de Héctor. El locutor. Yo pido también habeas corpus para el locutor. ¡Pinche poncho! Pido habeas corpus para el locutor, porque creo que es el sí, locutor. Yo creo el locutor que de la verdad. Pedir habeas corpus para el y fíjate locutor. Tú, fíjate que la, pero así como el umpire venezolano es honesto. No tengo duda que él pensó que era bola. Yo estoy seguro que el umpire no. Este umpire venezolano, como dice Fidel, él vio el lanzamiento bola y cantó bola. Pues cuatro bolas y a primera base fue Fidel Raúl Dúbelo. Salió corriendo a primera. En tercera estaba Felipe y en segunda estaba Carlitos. No soy tan raudo y veloz como Aquiles. Pero saliste raudo y veloz. Como la gitotea poco a poco, sí. Por ahí hay un... Pero tú saliste, tú dijiste, seguramente pensaste... Antes que se arrepienta la umpaya o se dé cuenta que se equivocó, no. Voy a ir a primera. Sí, pero fíjate que te cuenta que yo le puse la mano por arriba. No, yo... pero antes de que tiran la última pelota. Pero fíjate, yo quiero era bolivariano, ¿verdad? Pero yo quiero resaltar además la honestidad, la precisión y el coraje y la valentía también, y la honestidad del locutor que vio a Stray. Y cantó Stray, ¿no? Pero claro, si él lo vio, que habrá que hacerle un examen de la vista. Bueno, ahora fíjate. Pero mira, pasó dos cosas. Te voy a decir lo que pasó. A ver. Que el venezolano quería que no me ponchara. Y el cubano quería que tú me poncharas. Fíjate la integración de nuestro pueblo. Eso es cierto. El umpire venezolano incluso me llamó y me dijo, presidente, va a lanzar las 40 millas que usted lanza, láncele 20. Yo fui a protestarte, ¿tú no ves yo que el estaba exigiendo que pero, lanzara no, entonces, pero fíjate tú, el umpire me dice a mí que no le lance tan duro, bueno, yo no lanzo tan duro, yo lanzo ahí una bombita, pero claro, él, a veces me empino y llego a 50 millas por ahí, ¿no? No la recta que del pinche que nos trajiste anoche, una recta que a mí me dejó me lesionó la mano, tengo hinchada la mano. No, doctor. Si ese me no quemó, pichó. Me quemó el bate, ¿no? El que abrió una recta de 80 y pico de millas. Tiene 52 años. Tiene 52 años, es cierto, pero lanza una recta de un muchacho de 20. Bueno. Yo estaba ahora, penado. Mira, me quemó duro. El bate dos veces que me salía del juego porque tenía hinchado aquí, me pusieron hielo. Porque me pegó mucho la falta de entrenamiento y la recta muy dura. Pero fíjate, el umpire me llama y dice, presidente, no le vaya a lanzar a Fidel la rabo cochino. ¿Quién le va a lanzar? Estaba preocupado el umpire. Cuidado con un pelotazo, me dice. No, yo soy controlado. Entonces entra Felipe a batear. Y tú no viste que yo la primera pelota que lancé fue un piconazo, porque no me atreví a tirar duro. Entonces viene Fidel y me llama cuando le lanzo la primera bombita y me dice, ¡tira duro! Yo le digo, Fidel... Sí. No me vayas a tirar esa bombita a mí porque me están viendo en Cuba. Lanza tu pelota ahí duro. Y le digo yo, y si te doy un pelotazo, pues me metes un pelotazo. Entonces, bueno, comencé a lanzar. Yo tengo casco. Y además tenía pensado tirarme al suelo así. Y además muy, muy mañoso, trató de tocar la bola, pero coincidió su intento con una rabo de cochino. Sí, bueno, este es el muchacho de... contacto. Sí, fue un foul. Fue un foul. Este es el Fidel Castro, el de 15 años. Bueno, fíjate, entonces, para terminar de responderle a Wilfredo, está ahí, él está oyendo. Después viene una llamada de Cuba que está esperando. Pero fíjate que, Wilfredo, el caso, te vamos a llamar para precisar los detalles del caso de tu suegra, pero yo termino con el comentario de que este es el primer gobierno y teníamos que hacerlo por un compromiso ético, moral, como vamos a permitir nosotros, que sigan los trabajadores yendo todos los días a trabajar, que sigan los motorizados, las maestras, las enfermeras, los porteros, los choferes, exsecretarias, miles y miles de trabajadores trabajando todos los días, todos los meses, todos los años, y nadie les deposita lo que le corresponde para su vejez, para su pensión. Ahora, claro que hay una deuda acumulada gigantesca que ya hemos comenzado a cancelar paulatinamente. Y a partir del 1 de enero del año 2001, cada trabajador tendrá por primera vez en la historia venezolana, aquellos que se rasgan las vestiduras con los derechos humanos, por ejemplo. Por primera vez habrá, cada trabajador tendrá un fideicomiso y una cuenta personal donde comenzaremos, y ya en el presupuesto del 2001 hemos reservado 400 mil millones de bolívares para cada uno de ustedes, trabajadores del sector público, depositarles lo que les sale todos los meses y sus intereses correspondientes por su trabajo diario, que es un trabajo, bueno, permanente y de corazón por la recuperación del país. Esto en justicia con los trabajadores venezolanos, y el sector privado pues también debe hacerlo, y para eso estaremos pendientes desde el gobierno y específicamente a través del Ministerio del Trabajo, que se cumplan las leyes. Y Elías, tú que estás aquí de ministro, estaremos atentos, y llamo a todos, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría de los Derechos del Pueblo, que ahora existe, a todos que estén atentos, y aquel trabajador a quien no le cumplan esto, bien sea el sector público o privado, denúncielo. Vaya a un tribunal y denuncie a su jefe directo. Reclame sus derechos, porque esto es parte de la democracia bolivariana que están haciendo en Venezuela. Llamada desde Cuba, vamos sí, a ver. Sí, presidente, quería además anunciar que a partir de las 10 de la mañana el canal Tele Rebelde de la televisión cubana está transmitiendo el programa en vivo y directo. Tele Rebelde. Ah, por ahí tenemos Cuba. A los muchachos Tele Rebelde. En vivo, además de Venezolana Televisión acá en Venezuela, por supuesto Radio Rebelde, el circuito nacional y 51 emisoras en todo el país. Una correspondencia, presidentes, que no quería dejar de pasar por alto. Esta correspondencia es muy significativa. Los señores Cristian Santis y Lisbeth Nieto donaron para los niños de las escuelas bolivarianas que dispongan el Ministerio de Educación 8 modelos anatómicos hechos en fibra de vidrio, autodidácticos, especiales para las clases de biología. El interés de estos dos ciudadanos, Nieto y Santis, es apoyar la formación de los niños de las escuelas bolivarianas. Esta información llegó a la Radio Nacional de Venezuela y consideramos importante que usted la conociera. Aquí está la comunicación con el donativo de los 8 modelos. Agradecemos muchísimo a Cristian Santis y Lisbeth Nieto. Esto va a ser muy útil para las escuelas bolivarianas. Y debo, recordando a Simón Rodríguez, fíjate tú cómo era de irreverente, revolucionario aquel maestro. En el sur, cuando Bolívar y Sucre lo nombran ministro de Educación de Bolivia, como no había modelos anatómicos, entonces él mismo era. Él se quitaba la ropa para enseñarle anatomía a los niños y a los... Claro, que aquellas sociedades de aquella época le llamaban el diablo, el pervertido, ¿no? Él decía, es que no hay modelos anatómicos. Entonces, sí, era una forma él de enseñar, era un revolucionario, no tenía límites, pues, para enseñar. Simón Rodríguez. Bueno, llamada. Sí, llamada en directo desde Cuba, otra llamada internacional. En esta, los presidentes especialísimos que estamos haciendo hoy, domingo 29 de octubre de 2000. Lázara Ferrer García llama del centro de La Habana. Lázara, buenos días, te escuchan los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Lázara. Aló. Sí, dígame. Lázara. Diga. Lázara, ¿sí? Te escuchan los presidentes, adelante. Lázara, sí. Un saludo. Está... Ajá. Un saludo afectuoso para el señor presidente Hugo Chávez y para nuestro comandante jefe, que se encuentra allí de visita. Y también hago extensivo un saludo para el pueblo venezolano. Me atrevo a decir en nombre de las mujeres cubanas. ¡Qué linda! Me voy a hacer una te vamos a dar un aplauso, Lázara. Saludo a las mujeres cubanas. Porque te estamos oyendo millones. Millones de venezolanos, de venezolanas y de cubanos y cubanas estamos oyendo. señor. Bueno, le voy a hacer una pregunta. Mi pregunta, ¿cuál es la situación que se presenta para la mujer venezolana luego del triunfo de la revolución bolivariana? Bien, Lázara, ¿qué pregunta nos has hecho? Mira, que hay muchas mujeres en el estudio y estoy seguro que estas mujeres nuestras te mandan igual, y así como todo nuestro pueblo, un gran saludo a ti y a todas las mujeres cubanas. Entre ellas aquí está, pues, aplaudiéndote desde aquí, Teresita Maniglia, que es la presidenta de Radio Nacional de Venezuela. Bueno, recibimos con mucha alegría, primero que nada, tu llamada, esa palabra, ese aliento y ese saludo para nuestro pueblo y para Fidel, que está aquí y seguramente te quiere responder, te quiere saludar antes de yo responderte ya y hacer algunas reflexiones que siempre hago, en este caso sobre el tema de la mujer venezolana y la revolución. Tremenda pregunta nos ha lanzado Lázara desde allá, desde La Habana. Yo diría simplemente que hay un extraordinario entusiasmo en las mujeres venezolanas, pero que todo está por organizar. Así es. Es lo que ha dicho Fidel. Tiene una materia prima fabulosa y un apoyo amplio y claro al movimiento bolivariano. Así que Fidel lo ha visto y lo ha sentido. Las mujeres, Lázara, sin duda que se han lanzado a la ofensiva, vamos a decirlo de esa manera. Han salido con esa pasión, con ese amor propio de las mujeres para la lucha y cuando se disponen a la lucha. Por cierto que hablando de mujeres, también debemos hacer una reflexión y un comentario positivo y muy simbólico y que tiene mucho significado para nosotros, es esa película cubano-venezolana que pronto se va a lanzar al aire y a los cines de Venezuela y del mundo, Manuela Sáenz, una película que pronto estaremos viendo. El próximo miércoles, presidente. El próximo miércoles. Por aquí tenemos los datos de esa película, de una actriz cubana. Beatriz Valdés. Beatriz Valdés, cubana. Hace el papel y me dicen que lo hace muy bien. Vamos a ver esa película pronto. El papel de aquella inmensa, profunda mujer latinoamericana revolucionaria, Manuela Sáenz, a quien Bolívar llegó a llamar la libertadora del libertador, y fue mucho más que su amante, su mujer, el amor más grande de su vida, como él lo llamó. Fue una guerrera. Entre otras acciones militares, combatió en Ayacucho bajo el mando directo del mariscal Sucre y se llenó de honores y ascendió a coronela en el campo de batalla de Ayacucho, allá en la pampa de la quinua, en el Alto Perú, en el Perú, que fue la última gran batalla dirigida por el mariscal Sucre. Ahora, Lázara, no solo, yo pudiera decir muchas cosas, pero no quiero quedarme en la retórica de que las mujeres, porque siempre se ha dicho también, yo lo oí muchas veces, las mujeres, ahora sí, las mujeres van a ocupar espacio, las mujeres, etcétera. No, es que aquí se está demostrando. Fíjate tú, la esencia política hasta ahora de la revolución bolivariana en esta fase fue y ha sido la Asamblea Constituyente y el proceso constituyente. Bueno, pues resulta que las mujeres se fueron a dar esa batalla. Pudiéramos hablar de la historia reciente, desde el 4 de febrero de 1992, de aquella rebelión bolivariana, las mujeres se fueron a la calle, a la lucha por, bueno, no solo, yo recuerdo a mi madre, Elena, a la que ayer visitamos y nos preparó un chigüire extraordinario. Y ella misma lo hizo, ella misma se levanta de madrugada a cocinar. Tú te fijaste que ella estaba en la mesa, incluso me dijo, ay, Hugo, ella me dice Huguito, ay, Huguito, yo me voy a parar porque hay que atender a aquella otra gente que está allá y los mesoneros no han ido. Y ella se fue, y le dije, vaya vieja, pues yo la conozco, vaya vieja. Y se paró de la mesa, estaba a mi lado para atender a otros miembros de la delegación que estaban en otras mesas por allá y de los mesoneros no había, y se fue a servir ella misma al chigüire y a caraotas, además a explicar cómo lo hace y a vender su cosa, no a ofrecerlo, las caraotas, el arroz. Un beso, Elena, siempre la bendición. Bueno, mi madre, yo la recuerdo caminando, la invitaban a marcha, Y ella iba a la cárcel a llorar y me decía, ay, Hugo, ¿qué hago yo y qué digo yo que me invitan a todas partes a dar discurso? Vaya vieja, lo que le salga del corazón, cuando quiera ir, yo no le voy a pedir, ¿por qué más? Tanto sufrimiento, además, te vas a ir, sí, andaba con los pies hinchados, la llevaban a universidades, la llevaban a las marchas de trabajadores, y ella iba por todas partes, y a dar discursos, además, y daba unos discursos tremendos. Claro, ella es nieta, tiene sangre guerrera, mi madre es nieta de Pedro Pérez Delgado, aquel a quien llamaban May Santa, el último hombre a caballo. Ahora, bueno, pero no solo mi madre, miles de madres, pongo el ejemplo de la mía, el más conocido, pero bueno, la madre de mis compañeros de cárcel, de los que murieron, de los miles de detenidos, de perseguidos civiles y militares, a la calle se fueron ancianas, abuelas, yo recuerdo una abuela que iba, abuela de uno de mis compañeros de prisión, que iba todos los fines de semana con una cabita con agua fría, y a veces le llegaba el agua ya caliente, porque la hacía unas colas largas en el sol de Yares, en los valles del Tuy, con los pies hinchados igual, a veces le sangraban, las atropellaban, a veces le lanzaban gas lacrimógeno, no las dejaban entrar, y además, ¿cómo pelean? Mientras muchos hombres yo los veía acobardados o al menos tímidos ante la represión o ante la amenaza o la disuasión, ¿no?, de los vigilantes, yo vi a las mujeres agarrar por el pecho a un guardia o a alguien para defender y pedir que la dejaran entrar a ver a su esposo, a su hijo o a su nieto. O sea, es la mujer que se levantó con una fuerza terrible. Tú sabes, Fidel y Lázara, que aquí en este campo de batalla, y eso para rendirle tributo al coraje y al valor de la mujer venezolana, pero igual a las mujeres cubanas y ecuatorianas y las mujeres de esta tierra. El caso particular de las venezolanas. Siempre tú sabes el machismo, ¿no? El machismo aquel que, bueno, parte de los paradigmas heredados nuestros. Aquí en Carabobo, cuando Páez va y le da parte a Bolívar después de la batalla y comienzan a recoger los muertos y los heridos y las bajas, resulta que llega un general y le dice a Bolívar, aquí mismo en el Buenavista, el Cerro Buenavista, a pocos kilómetros de aquí estaba el Comando General Libertador, le dicen que hay mujeres muertas, y Bolívar dice, ¿qué pasó? Es que algún batallón enemigo se infiltró a la retaguardia y atacó los comedores, las cocinas, las enfermerías donde estaban las mujeres ahí, siempre destinadas a la retaguardia. Y entonces un general dice, no, no, ningún batallón enemigo se fue a la retaguardia. Las mujeres se vinieron a la vanguardia, vestidas de soldados. Y eso pasó en Ayacucho, Manuela Sáenz fue una. Sucre había destinado a Manuela Sáenz a cuidar los heridos y los enfermos. Era capitana ella, y era capitana desde los tiempos de San Martín. Y entonces cuenta Sucre, y ese es el motivo de que asciende a coronela. Cuenta Sucre que Manuela apenas oyó los primeros tiros, dejó los enfermos, agarró su caballo, tenía dos pistolas la Manuela, ¿no? Y en una M, Manuela, las iniciales marcadas, y en la otra la S de Sáenz. Y se fue y se entró a tiros con los españoles, la Manuela Sáenz. Y ahí ascendió a coronela, y Santander desde Bogotá, que era el antibolivariano, Santander le escribió una carta terrible a Bolívar, exigiéndole que degradara a la coronela, que estaba manchando el honor de Colombia porque ascendió a su amante, a coronela. Y Bolívar le responde una carta terrible a Santander y le dice, usted me cree tonto, no sea usted injusto, falta de respeto a esa mujer, no ascendió a coronela en la cama, así le dice. Esa mujer ascendió a coronela en el campo de batalla de Ayacucho y no la voy a degradar. Y por supuesto se quedó de coronela, ascendida por Sucre en el campo de batalla, junto con muchos oficiales, los más destacados de aquella hora, incluso algunos post-mortem. Aquí en Carabobo pasó algo, eso que ya yo señalaba, Lázara. Pero volviendo a este Carabobo de ahora, a esta nueva batalla por la libertad cuyo líder sigue siendo Bolívar. Bueno, las mujeres se fueron a la batalla y las mujeres participaron en todo esto. Yo recuerdo mis días del desierto. Bueno, en verdad nunca fue un desierto. Siempre estuvo ahí ese pueblo. Claro que presionado, amenazado, perseguido. Después que salí de prisión, cuando nos conocimos, Fidel, pues siempre estuvo el pueblo, pero siempre trataban a uno de mantenerlo aislado del pueblo, del amor y el cariño del pueblo. Pero siempre las mujeres allí. Nunca faltó el apoyo, nunca faltó el afecto. Y siempre allí las mujeres, las estudiantes, las abuelas, las madres, etc. Y además, procesos organizativos, Fidel, que es interesante comentar. Yo recuerdo, por ejemplo, aquí en Valencia, aquí en Carabobo hay un movimiento de mujeres bolivarianas. Yo recuerdo un acto que hicimos acá en algún sitio muy grande, el Frente Constituyente de las Mujeres. ¿Y sabes qué nombre le pusieron? Manuela Sáenz. Y otro Frente de Mujeres por allá en Oriente. ¿Y sabes qué nombre le pusieron? Luisa Cáceres, otra heroína que niña, casi, todavía niña casi, fue a parar a la cárcel. Y la torturaron, esposa del Arismendi. El general Arismendi. Bueno, Frente de Mujeres Bolivarianas se formaron por todas partes, círculos de mujeres. Y hoy en día, en esta nueva fase, pero antes de llegar a esta nueva fase quiero decir algo más. Frente de Mujeres Constituyentes. Y las mujeres se fueron a la batalla en la Asamblea Constituyente. Marisabel, la mía, pues, esa se fue de candidata a la Asamblea Constituyente y se fue por el país a recorrer el país, a dar discursos. Nunca ella había tenido esa experiencia. Había tenido alguna experiencia como locutora allá en Barquisimeto, trabajó en televisión con ese gran soldado que se nos fue hace poco, Mariano Kosofsky. Fue un gran soldado de la televisión y de las luchas de aquella empresa Promar, que anoche te entrevistaron. Saliste al aire por Promar Televisión desde el Dogout para Venezuela y el mundo. Bueno, pero Marisabel se fue a la campaña teniendo una niña, Rosinés. La Rosinés tenía un año de teta todavía y andaba con esa niña por ahí. Yo le dije, bueno, que Dios la bendiga, vayan, la batalla lo requiere. Y eso lo decidió ella, y en consulta conmigo y las mujeres, y se fueron por el país a recorrer campos, ciudades, pueblos, etcétera. Pero no solo Marisabel, mujeres de la talla como esa dirigente indígena que tú conociste, allá la conocimos en el cuartel San Carlos, Blanca Noeli Pocaterra, una mujer cuajada por las luchas indígenas, aborígenes, con toda... Noelí tiene un... Yo no sé, ella tiene un... Un espíritu, un alma. Un alma, una cosa que la rodea. Uno la ve y se llena de paz, de amor, de sueños, de cosas profundas que es difícil explicarla. Noelí Pocaterra y con ella las mujeres indígenas, esa que te regaló una lideresa indígena que te obsequió una de sus artesanías hecha por ellos mismos con su amor y con sus manos. Pero no solo Noelí Pocaterra, ahí estuve Reina Lucero, aquella mujer que te cantó una, y nos cantó, pero especialmente a ti, una hermosa canción venezolana. Reina Lucero cantó Venezuela, es una canción patriota que cantó allá en la noche de la cena en el Círculo Militar. Reina Lucero, qué experiencia política, folclorista desde niña. Yo la conocí, era una niña casi, éramos niños casi. Cantaba ya por allá en Barinas y ahí en Maracay. Y se fue con esa carga de experiencia y su garganta y su canto y su sueño, candidata a la Asamblea Constituyente, y la eligieron constituyente. Y allá estuvo esa fase de revolución en la Asamblea, en una experiencia inédita. Bueno, mujeres como Marelis Pérez Marcano, luchadora de años de allá del oriente del país y profesora universitaria, la comandanta Foforito, así la llamamos, tú la conociste, es diputada ahora. Esa muchacha es candela de los Andes. Yo la conocí después que salí de prisión, o estaba en la cárcel, una vez fueron, porque venían estudiantes, venían campesinos y entraban a veces a la cárcel y empezaron a organizar el movimiento bolivariano revolucionario. Esa muchacha la vi yo, pero combatir agarrar por el pecho a alguien y reclamarle, pero con un coraje difícil de apreciar a veces, especialmente en esas situaciones de aquellos días y aquellos años de tanta presión y tanta represión. Bueno, mujeres como la periodista Victoria Mata, María de Queipo en el sur. María de Queipo, profesora universitaria y socióloga, creo que es ella, ya anda trabajando hace años por los barrios y se fueron por la Constituyente. Me faltan nombres, voy a ser injusto porque me faltan Desiré Santos Amaral, líder y dirigente de los periodistas venezolanos durante muchos años. Bueno, ahí estuvo la viuda de Alí Primera, Sol Muset, con toda su carga y sus recuerdos, las mujeres en la Asamblea Constituyente. Y no solo las asambleístas en la calle. Y fíjate lo que se aprobó, Lázaro, en la Constitución Bolivariana. El artículo 88 dice así: el Estado garantizará la igualdad y equidad de hombres y mujeres en el ejercicio del derecho al trabajo. El Estado reconocerá el trabajo del hogar como actividad económica que crea valor agregado y produce riqueza y bienestar social. Las amas de casa tienen derecho a la seguridad social de conformidad con la ley. Y muchos otros. La igualdad de género, en la sola redacción, por ejemplo, dice: todo patrono o patrona, todo maestro o maestra, el presidente o presidenta, la igualdad de género. Y muchos otros. Este es un ejemplo que te traigo solo, Lázaro. Pero ahora, para terminar, lo que decía Fidel es cierto. Todo por organizar. También conocimos a María León, Fidel, a Elvira Ávila, mujeres de muchos años, de muchas luchas, de experiencia, que allá en la cena estábamos comentando y tú les preguntabas, ¿cuántas mujeres tienen organizadas? ¿En cuántos estados? Me decían, creo que en 16 estados. Hace unos meses nos reunimos en Caracas, más de 5.000 mujeres conmigo, y creamos el Frente Bolivariano de las Mujeres. Eso se está extendiendo por todo el país. Pero bueno, mujeres venezolanas, a organizarse y a luchar por sus derechos y los derechos de sus hijos y los derechos de sus nietos y los derechos de sus maridos y los derechos de todo el pueblo venezolano. Las mujeres están allí, en el alma misma de la revolución. Lázaro, yo no sé si tú nos estás oyendo todavía. ¿Estás ahí? No. Ah, está Lázaro. Fidel te va a decir algo. Estoy muy orgullosa de sus palabras. Gracias, Lázaro. Fidel te va a decir algo. Lázaro. Bueno, yo quería simplemente añadir unas palabras. Yo comparto enteramente lo que acaba de decir el presidente. Y lo que he hecho durante estos días es observar mucho. Y he visto que Venezuela cuenta con un caudal infinito de fuerzas revolucionarias en las mujeres, eso hace mucho tiempo. Y nosotros tenemos varios baluartes fuertes. Uno de ellos es, por ejemplo, las mujeres. Las mujeres constituyen hoy el 65% de la fuerza técnica laboral del país. Las mujeres hicieron incluso un código que no tiene efecto, digamos, de carácter penal, mucho menos, pero un código de carácter moral sobre los derechos y deberes de las mujeres. En nuestro país trabajaban muy pocas mujeres cuando triunfó la revolución, y en los pelos trabajos. Por ejemplo, habían, puedo citar un ejemplo, Pinar del Río. Habían alrededor de 300 mujeres que eran profesionales universitarias. Hoy hay más de 20.000. Han ido adquiriendo una fuerza enorme en nuestra sociedad. No por lo que la revolución haya hecho por ella, sino por el esfuerzo que ellos han hecho junto a la revolución. Si te voy a dar impresiones así, y sin riesgo, desde luego, de que se vayan a disgustar a algunos hombres en nuestro país, te doy mis opiniones. Él hablaba de Manuela y su ejemplo, su ascenso a coronela. Recuerdo que en la Sierra Maestra en los meses finales, cuando ya estábamos en la ofensiva, después de la derrota de la última ofensiva enemiga, fue la última y en la que tuvo un desastre definitivo. Organicé un pelotón de mujeres, reservé para ellas un grupo de fusiles ligeros, carabina de mejor. Eso debe ser terrible, un pelotón de mujeres. Sí, ¿Les diste alguna ametralladora? No, una carabina ligera semiautomática, los M1 ligeros norteamericanos. Los guardé, ya estábamos en la ofensiva, ya Camilo y el Che avanzaban hacia las villas, ya las columnas nuestras se dirigían distintas. Yo me quedé con 25 hombres en el puesto de mando de la Sierra Maestra, mientras las tropas llegaban cada uno a su sitio. Y tuve que luchar mucho con los hombres. Allí había muchos rebeldes que estaban esperando un arma hacía rato y me protestaban y me decían que cómo demonios le íbamos a dar a las mujeres aquellos fusiles. Entonces recuerdo una vez que con mucho gusto a uno de ellos, que expresando el sentido de otros, estaba protestando de que le entregáramos esa carabina a las mujeres. Y yo le dije, te voy a explicar una razón por la cual le estoy entregando esa carabina a las mujeres. ¿Sabes por qué? Porque son mejores que tú. Fue la frase con que ya yo tuve que contestar cuando se acabó la paciencia. Y lo demostraron. Marchó una parte con una de las columnas que iba hacia la región del norte de Oriente, región de Holguín, y ocurrió algo que nunca había ocurrido. Tenían un capitán como jefe, ella era la parte principal de la fuerza. Sostienen un combate en una presa contra un camión de tropas enemigas. Hieren al jefe y las mujeres prosiguieron el combate hasta el dominio, toda la derrota total de aquella fuerza. Eso pasó por primera vez, porque cada vez que una unidad rebelde, sobre todo pequeñas unidades, le herían o le mataban al jefe, se dispersaban. Es la única vez que yo recuerdo en aquellos 2 años de lucha en que, herido el jefe, las mujeres continuaron el combate y obtuvieron la victoria. Bien, otro caso, en una batalla fuerte donde había que defender una colina que dominaba una carretera por donde no debían pasar los tanques, eran minas dirigidas antitanques. Ningún tanque podía pasar mientras no llegaran y quitaran las minas, y aquella colina lo protegía. Pero aquella colina era objeto de un bombardeo incesante de los aviones, la artillería. Llegaron a matar al jefe incluso. 3 veces nuestra gente abandonó la colina y 3 veces la envié a tomar. Y en ese último, envié el pelotón. Yo tenía un pelotón, aparte del otro que había ido hacia el resto. Las mujeres formaron parte del grupo que tomó la colina y no la volvieron a abandonar hasta el final de aquellos combates. Mucha gente no conoce el espíritu. Se han olvidado de Juana de Arco, o se habrá olvidado de Agustina de Aragón. Y fíjate tú, Fidel, aquí un comentario sobre eso de las mujeres organizadas en combate. En Venezuela, allá en Oriente, hay una ciudad llamada Maturín. Y tú entras a esa ciudad, algún día iremos por allá, tu próxima visita. Quiero decir que me está invitando. Está invitando desde que vuelva, sí, claro, está invitado. Bueno, paso también aquí. Tenemos que ir por Oriente ahora, no, nos fuimos por Oriente. Oriente y el sur, la Guayana, el Orinoco. Mira, entonces Maturín, tú entras, cuando entremos tú vas a ver que hay una escultura muy hermosa de una mujer con un machete en alto, con el brazo en alto, blandiendo un machete, una cara aguerrida y parada sobre un globo. Juana Ramírez, la llamamos la avanzadora. Bueno, Juana Ramírez la Avanzadora en la Guerra de la Independencia, hubo en esos años de la Segunda República, bueno, los españoles destrozaron a todos los batallones de hombres que había. Y esta mujer ha organizado un batallón de mujeres, de lanceras y macheteras, y han derrotado y puesto en fuga a todas las unidades españolas en toda esa zona. Juana Ramírez la Avanzadora, así como el ejemplo que tú nos das de la Sierra Maestra. Además, cuando tú decías, fíjate una cosa, cuando tú decías de esa batalla donde hirieron al jefe y siguieron combatiendo, y que es la primera vez que tú sabes de eso, yo también, es que resulta que toda mujer es jefe. Ahí está el asunto. En la casa, en todas partes, todas mujeres jefe. Chávez, antes de seguir, me falta añadir que las mujeres no solo son valientes combatientes, son grandes patriotas y son insuperables administradoras. Una sociedad no puede ignorar a las mujeres. Cuando esta compañera cubana hablaba, está pensando los esfuerzos. Hoy el 65% de la fuerza técnica del país son mujeres, adquieren por sí mismas una fuerza y una influencia cada vez mayor. Sin embargo, no podría afirmar que en Cuba se ha eliminado totalmente el machismo, que en Cuba se ha eliminado totalmente sus prejuicios con relación a la mujer, pero hoy son una fuerza tal que no necesita que nadie las defienda, porque sin ellas no sería nada. Hay millones de mujeres que pertenecen a las milicias de tropas territoriales y tendrían un papel en la defensa del país, de acuerdo con nuestra concesión de la guerra de todo el pueblo. Eso es extraordinario. Yo sé lo que ella quiere pensar. Yo mismo conversaba contigo y te lo decía, veo enormes fuerzas sociales que apoyan a la revolución bolivariana. Pero cuando le preguntaba a los campesinos si estaban organizados, me dijeron algo duro. Sí, nos organizamos, pero al poco tiempo envuelven a los líderes y después los sobornan, dijeron algunos, no todos. Están organizados los cafetaleros por un lado, los azucareros por los otros. Todavía la conciencia de la organización no ha llegado cabalmente. Este movimiento, esta revolución lleva en el poder muy poco tiempo. Tienen que enfrentar millones de problemas. Yo me asombro de la cantidad de problemas que tiene que resolver. Aquí mismo han aparecido algunos casos. Yo he oído otra mesa redonda de Chávez, la cantidad de cosas. Yo iba además de asistente de Chávez, porque él iba manejando, y en premio de mi heroísmo tuvo la confianza de darme los mensajes que él iba manejando, y yo leyendo, llevo la cabeza llena de la gran cantidad de necesidades, de deseos, de ansia, pero a la vez esperanza que tiene la gente. La confianza con que se dirigen a él, todo lo fían en él, lo obligan a trabajar lo imposible, a él y a los asesores. Y entonces yo decía ayer, a ver, en la universidad, cuando me pusieron a firmar en el libro de una pequeña alcaldía tan chiquitica, bueno, que está en la casa donde vivió Chávez hasta los 5 o 6 años, pero pequeñita. Y entonces yo firmé, hacen falta miles de alcaldes. Chávez no puede ser el alcalde de todos los venezolanos. Lo puede ser en un sentido, su mayor defensor, su mayor alcalde, su mayor forjador de conciencia, su más extraordinario predicador. Pero lo veo a él personalmente atendiendo cada uno de sus problemas. Y necesita toda una fuerza de cuadros administrativos, de los otros llaman poderes populares. Aquí se llamarán poderes locales, administradores locales. Necesita cuadros también que secunden esa batalla que él viene librando. Yo soy testigo de eso, observo. Y lo veo, él va en un carro, y a pesar de que tengo que admitir que maneja muy bien, con una mano y con la otra está saludando a cada uno de los que lo saludan, y se acercan a él, está diciéndole algo a todo el mundo. Hola negra, ¿cómo está? ¿Cómo están ustedes? Gordo, hay uno que le dijo gordo también. Saluda, él saluda a todo el mundo porque él ve a todo el mundo saludándolo con entusiasmo enorme y manejando con esta mano, él saludando por allá y yo leyendo mensajes escritos de todo tipo que vale la pena coleccionarlo y ponerle un archivo. Yo dije que yo observé en Venezuela una esperanza enorme, en algunas ocasiones mezclada con ansiedad porque los problemas son dramáticos. Le dije, Chávez, he visto más sufrimiento, he visto más deseos de ayuda en el pueblo venezolano que los que me encontré en Cuba cuando triunfó la revolución. Entonces ese es un punto en que insisto. Él lo sabe, él quiere hacerlo. Este es un país de 24 millones de habitantes, 900 y pico mil de kilómetros cuadrados. Es inmenso este país, pero mayor que este país son los problemas acumulados a lo largo de décadas. Y lo veo ahí en esa batalla. Por eso yo mismo le pregunté a ustedes por qué no se organizan. En nuestro país están organizados los campesinos, están organizadas las mujeres, están organizados los estudiantes, están organizados los pioneros, están organizados los trabajadores, están organizados los antiguos combatientes. Todos los sectores están organizados y nuestro país no habría podido resistir el bloqueo. Nuestro país no tendría la convicción de que puede derrotar cualquier agresión, cualquier invasión, sin esa participación del pueblo organizado. Yo puedo interpretar, yo creo que eso quiere decir ella. Lázara. Lázara quiere lo ha llamado. Decir eso. Y ha despertado además en nosotros todas estas reflexiones que hemos hecho tan, tan profundas y tan esenciales, Fidel. Porque sí, todo eso que hemos estado viendo estos días, pues nosotros nos topamos a diario. Porque como yo te comentaba, a mí no me gusta amarrarme a la burocracia ni estar en la oficina todos los días, no, cuando tengo tres días ya firmando cuentas y los ministros detrás, mire, una cuenta, los papeles, tengo que hacerlo también, por supuesto, y firmarle todas sus cosas. Porque además aquí estamos saliendo de un presidencialismo, que si hay que firmar el presidente, tiene que firmar la autorización para cosas menudas que pudiera hacerlo el ministro o hasta un viceministro. Es un presidencialismo del que estamos apenas saliendo. Eso amarra mucho, pero yo me suelto de esas amarras y me voy por el país todas las semanas. Todas las semanas después del jueves, ya cuando es el viernes, sábado, domingo, y me consigo con esto. Ahora, claro que, fíjate, Fidel. Pero están como tú, Chávez. Yo he visto excelentísimo. Lázaro está en línea todavía, ¿verdad, Lázaro? Mujeres que dirigen. Mira, sí. Mujeres que dirigen, como las que vimos allá en Barina. En Barina y Antonia Muñoz. Y la gobernadora Antonia Muñoz. La gobernadora no de Barina, del otro estado. Portuguesa. Pero excelentes mujeres, excelentes jóvenes, excelentes cuadros de todas las procedencias, maravillosos. Tengo derecho a decirlo, porque me pasan muchos años observando a los hombres, pero están también solos. Le pregunto a un alcalde en aquella casita chiquitica, que cuántas personas disponía para atender a esa millonada de familias y de núcleos que al detenerse Chávez se le acercaban con los papeles y las peticiones. Y él me responde, ahora tendremos una elección dentro de un mes. Excelente, elegirán 6 o 7 concejales. Pero en aquella masa enorme de gente deseosa y ansiosa de resolver problemas, 7 hombres pueden legislar, pero no puede hacer el trabajo enorme. Es decir, él necesita el apoyo de millones de venezolanos organizados para poder librar. Yo estoy seguro que lo van a hacer. Y estoy seguro de que van a vencer. Pero hay un caudal infinito de valores que aceleraría, a mi juicio, el proceso. Y sé que lo quieren hacer. Lo he visto discutiendo con muchos de esos cuadros. Lo vamos a hacer. Fíjate tú. el proceso nuestro, que despertó por allá por 1989, está fundamentado en esa fuerza del pueblo. Claro, es una fuerza que se desató como un gran caudal, como un río desmadrado de su cauce. Es un Amazonas. Sí, desmadrado, y es ese pueblo que anda dolorido pero con una gran pasión. Y ese pueblo es el que a mí me trajo aquí, nos trajo aquí a y nosotros. Y llenó las calles. Y es el pueblo, mira, además Fidel, que ha sido capaz de derrotar, bueno, cuántas campañas difamatorias, cuánta campaña negra, y ese pueblo consciente, una y otra. Hay una batalla donde participó Páez contra Morillo, que Morillo narra y le manda una carta al rey, o en sus memorias, escribe una frase terrible: 14 cargas consecutivas de caballería sobre mis desgastados batallones. 14 cargas, Páez con sus lanceros. Bueno, nosotros, el pueblo venezolano, 7 campañas electorales consecutivas, con su miseria, Fidel, con su hambre, con sus niños ahí, en peligro, pero ese pueblo ahí ha ido, allí está. 7 cargas consecutivas de caballería, con todo su drama y su tragedia. Ahí está la fuerza de esta revolución, ahí está la esencia de esta revolución, como de cualquier otra. Yo lo decía en alguno de mis discursos: el pueblo es el único combustible de la máquina de la historia, y eso lo leí en alguna parte, tampoco es original mío. Ahora, ese pueblo que rompió esas cadenas, ese pueblo desmadrado que rompió la brecha, ahora estamos entrando en una nueva fase, ciertamente. Y yo aprovecho tu comentario para insistir a los venezolanos: en cada esquina, en cada barrio, en cada pueblo, tienen que organizarse en comités, en grupos de trabajo. No bastan los grandes frentes de las mujeres, no, hay que ir abajo, al problema concreto, para buscar soluciones, para luchar por el impulso y el triunfo y el éxito de la revolución. Bueno, Lázara, que nos hizo esta pregunta desde el centro de La Habana, nos ha generado o ha generado esta tremenda reflexión y tan profunda. Lázara, estás aún en la línea, ¿verdad? Presidente. Pero mira, dinos. Bellas palabras. Muchas gracias a usted y a nuestro comandante en jefe. Bueno, Lázara, gracias a ti, un beso. Mira, oye, Lázara, ¿viste un el beso para usted también? Un beso para ti, para toda tu familia. ¿Cuántos hijos tienes, Lázara? Muchas gracias. ¿Cuántos hijos tienes? ¿Tienes hijos? Yo tengo 3. Dale un abrazo y a toda tu familia. Serán dados. Mira, ¿y tú viste el juego anoche, Lázara? Sí, la primera parte, porque yo tengo 72 años. Dígame, Lázara, 72 años, mi vida. De juego cuando yo me acosté. Lázara, ¿y cuántos niños? Por la mañana me enteré que habíamos ganado. Sí, nos entraron a palo, chica, en el séptimo inning. 4 jonrones de todos estos... Claro, yo no piché, te aclaro. Ahora, hay un... Tienes que ver, menos mal que no piché. Gracias a Dios que no piché. Tienes que ver el último bateador del juego. Sí, sí. Eso tiene que estar grabado. Hay un... ¿Cómo no? Aquí lo vamos a repetir. Mira, yo entré a relevar en el último inning porque nos estaban dando una paliza, y entonces vienen 3 bateadores en el último, por Cuba, emergentes los 3, abriendo el noveno. Viene el primer bateador, Felipe Pérez Roque. Tú le conoces, ¿no? Bueno. El ministro de Relaciones Exteriores. El canciller. Me ha dado una línea entre 2 y fue un tubé, llegó a segunda. Fíjate tú cómo estaban bateando todos, que hasta el canciller me dio tubé. Después viene Carlitos, que es más flaco que un bate. Agarra un bate y se pone a batear. Y es zurdo. Y le lanzo una curva pensando que iba a abanicar y me da un hit. Y después, ¿sabes quién vino a batear? Fidel, emergente. Mira, eso yo no me lo voy a perder. Pero tienes que ver la grabación, pero especialmente sí, te voy a pedir una cosa. Mira, sí. Fidel estaba en 3 y 2. ¿Sabes qué? Trató de tocar la bola. Como siempre, estoy en 3 y 2. En 3 y 2. Y entonces Fidel, fue el último turno. 3 y 2, primero le lancé una recta y me reclamó porque no le lancé duro, fíjate tú, que le lanzara más duro. Trató de tocar la bola y no pudo, la pellizcó, hizo contacto, pero yo le lancé una curva y apenas hizo contacto. después una bola, dos bolas, otro strike, dos y dos, tres y dos. En tres y dos, entonces lancé una recta. Hay una duda. El umpire venezolano cantó bola, y por tanto, pues base por bola, y Fidel se fue a primera. Pero el narrador cubano dijo, ponchado Fidel, y luego rectificó, ¿no? Y lo ponchó. Y lo ponchó. Pero con, además lo dijo con énfasis. Con mucho énfasis. Bueno, Lázaro, tiene que ver esa imagen, bueno, que será inolvidable. Dale un beso a todas las mujeres de Cuba a través de ti, Lázaro. Y aquí muchas estamos, gracias. Mi vida, luchando muchas por la gracias. Dignidad de las mujeres, de los hombres y sobre todo de los niños de nuestro pueblo. Que Dios te bendiga, mi amor, y gracias por tu llamada desde La Habana, gracias. Y espero ir pronto a La Habana de nuevo. Gracias, Lázaro. Bien, queremos informar, nos han llamado del Instituto Cubano de Radio y Televisión, que también está siendo transmitido el programa a los presidentes en su edición número 49 por Radio Habana, Cuba. Está transmitiendo el programa para todo el mundo. Es importante que se sepa esto porque la transmisión crece cada día y Radio Habana está transmitiendo para todo el mundo. Tenemos una llamada más. Otra llamada. Una llamada más de acá de Venezuela. ¿Qué horas tenemos ya? Son las 12:30. Que yo a todas estas en el juego anoche no sé ni dónde dejé mi reloj. Son las 12:30. Ya vamos a ir terminando, vamos a recorrer el campo de batalla. Estaba ganando la batalla Bolívar y su gente. A esta hora, sí. A esta hora estaban terminando la batalla. Vamos a recorrer los importantes puntos de la batalla y te van a explicar los muchachos del ejército cómo fue la batalla. Vamos a ver. Última llamada, presidente José Alfredo Cambeiro, llama desde Caracas, el Marqués. José Alfredo, te escucha a los presidentes Hugo Chávez y Fidel Castro. Buenos días. Buenos días y gracias por la oportunidad de dirigirme y José saludar al comandante Fidel Castro y a nuestro presidente Hugo Chávez Frías. Verdaderamente es un privilegio, realmente, y me siento bastante emocionado por ese privilegio que Dios me ha concedido en comunicarme con ustedes. Saludos al comandante Fidel, deseándole pues que su estadía en Venezuela pues le resulte grata y que, bueno, vaya viendo lo que en nuestro país estamos haciendo y tratando de hacer, a pesar pues de la cantidad de enemigos que tiene este proceso revolucionario, este proceso de reordenamiento del país, de 40 años de desastre, y que con esfuerzo y con gran voluntad, pues el presidente dirige. Presidente, mi llamada, y gracias a Dios doy porque se pudo conectar, yo planteándole a usted, quería dos o tres cosas, que no son casualidades, pues, que y la historia tiene prueba de ello, de que en una sociedad donde los individuos que llegan al poder, en vez de ayudar a los que están por debajo de ellos, a los pueblos, a surgir, a elevarse, lo hacen todo lo contrario, se vuelven despóticos, maltratan, humillan, hacen más miserable la vida, que surjan individuos pues como usted, como Fidel Castro. Y eso la historia, pues, como le dije antes, tiene casos bastante. Esto no es casualidades, esto es designio de un gran ser que nosotros lo llamamos Dios, otros lo llaman Alá, las religiones tienen su nombre para cada Dios. La lucha es fuerte, es terrible, pero maldito aquel y desgraciado aquel que, teniendo la oportunidad de tomar el mando para encauzar un pueblo y llevarlo hacia su felicidad, hace todo lo contrario. Presidente, hay en este momento una preocupación de mi parte, es el problema de la corrupción. La corrupción es un cáncer. La corrupción contribuye a desbaratar los ideales y sueños que tenemos muchos venezolanos por llevar nuestra patria a una patria decente, donde todos tengamos la misma oportunidad de crecer en la educación, en la salud, en la cultura. Me preocupa mucho, presidente, y fíjese que le digo esto porque en una entrevista que le hacen al comandante Fidel Castro en Cuba, le pregunta, cuando fueron unos periodistas de aquí a allá, hubo uno que le preguntó que si en Cuba había corrupción. El presidente Castro le dijo que sí, que había corrupción. El presidente Castro dijo, sí, hay corrupción acá, pero la castigamos, hacemos seguimiento de ella, estamos atentos a los manejos del dinero por parte de los funcionarios públicos, de los recursos. Ahora fíjese, en Cuba ya conocemos la historia del pueblo cubano, las luchas que lleva a cabo, pues imagínese usted los recursos, ¿no? Los recursos son escasos, pero tienen que ser bien administrados por todo lo que le ha sucedido a Cuba. Ahora imagínese nosotros, presidente, con esa millonada, bueno, millonada, voy a expresar la palabra, billonada que va a venir ahora con el nuevo presupuesto. Imagínese usted, pues, ese dinero parada a manos de más de 300 y pico de alcaldes, más de 20 gobernadores que tienen que administrar ese dinero. En Cuba, pues, hay un seguimiento, hay un orden establecido, hay más, es más dificultoso ser corrupto, vamos a decirlo así. Sin embargo, existe la corrupción. Imagínese nosotros, presidente, con todas nuestras libertades, todos los derechos, la democracia pluralista que existe, qué cantidad de dinero se nos irá por el desagüe de la corrupción. Por eso, la preocupación mía es que ese es un cáncer, y como todo cáncer, mata a las personas, mata al cuerpo. Entiendo que usted es un abanderado en esa lucha, y así lo reconozco, y tiene todo mi apoyo en esa lucha, pero esa lucha no depende solamente de usted, esa lucha depende de los otros poderes instituidos en el Estado venezolano: la Fiscalía, la Contraloría, el mismo Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional, en fin, todos tienen que ver en esta lucha, y es allí donde yo me pongo a pensar, estarán a tono y estarán en el mismo grado de pensamiento de lucha contra la corrupción estas instituciones y los hombres que las dirigen, las personas que están al frente de ellas. Esto es la duda grande que me queda por dentro, ¿no? Y la otra cosa, señor presidente, aparte de esta que le dije. Ajá, te estamos oyendo, hermano. Ajá, es que ese es un paya. Yo creo que ese es un paya, era caraquito yo. O es caraquito yo. Y yo creo que vale. El comandante Fidel como que se le acercó y le dijo, yo soy caraquita también. Pero mira, fíjate tú que esa idea es nueva, y eso pudiera desentrañar el misterio. Sí, ¿no crees tú, hermano? Yo creo que sí. Ahí por ahí podemos indagar, ¿oyó? Eso, ese es un país de la caraquita. Una recomendación muy humilde acá, presidente, era para hacerle llegar al presidente Castro el libro Venezuela Heroica, si no lo ha leído él, ¿no? Ah, aquí lo tenemos, por cierto, lo acabo de regalar ahorita. Ah, perfecto. Sí, está aquí, qué buena. Esta es la épica independentista, escrita de una forma, con mucha pasión, con mucho ardor, con mucho amor, esa lucha que se libró. El otro planteamiento, presidente, se trata ya de lo que existe ahorita. Hay una serie bastante numerosa de demandas ante el Tribunal Supremo de Justicia. En caso de la CANTV, tengo entendido que el Tribunal Supremo de Justicia ya se pronunció en este caso, ya hace algún tiempo. Son demandas de los trabajadores. Sí, señor. Sí, yo he tenido conocimiento de eso. Okay. Por mis manos han pasado muchos documentos. Ajá. Y que los hemos procesado a través de los ministros de cada área y los, por supuesto, hemos estado apoyando las acciones de los trabajadores ante el Tribunal Supremo de Justicia. Pero, ¿tú sabes algo más de eso? ¿Algún otro detalle? Bueno, tengo la información de que ya se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia. El ministro Elías Agua, que está tomando nota, está preguntando que si tú sabes, a Elías, ¿cómo...? ¿En cuáles tribunales? La semana pasada, presidente, estuvieron también los jubilados de la CANTV, ¿no?, que tienen pensiones miserables. Y ellos también han demandado, y parece que esta empresa, bueno, tiene abogados muy poderosos, y en todos los tribunales tranca, retardan los procesos por la acción que ejercen los abogados de esta empresa. Bueno, si tienes conocimiento de... Bueno, si no en este momento... No en este momento. Ok, porque fíjate, yo voy a para comenzar a responder tu interesante intervención y tu saludo, que recibimos también con mucha alegría, y para nosotros es una ocasión excepcional estar aquí con Fidel recibiendo esas llamadas del pueblo venezolano y del pueblo cubano. Estoy seguro que Fidel pues siente también este momento con esa gran intensidad. Fidel, tú tienes seguramente que decirle, antes de yo responder al amigo José Alfredo, que tiene nombre de cantante, José Alfredo Jiménez. No, Cambeiro Veiga, ese apellido... Cambeira. Es Cambeiro. Cambeiro. Eso es gallego, presidente. Gallego. Ese bueno. Gallego que estuvo en Cuba, ese fue un gallego que, como todo gallego, pues aventurero, pasó por Centroamérica, pasó, tuvo mucho tiempo viviendo en Cuba, por allá por los años 30. Ajá. Fue floristero, pues, yo no sé si el señor Fidel Castro, el comandante, se recordará que allí existían los gallegos que tenían siembras de flores y eran los floristeros, vamos a decir, en La Habana. Ah. Él de muy joven, bueno, recorrió, se vino a Venezuela, aterrizó acá y aquí padre, se quedó. ¿No? Tu padre. Sí, sí, y se casó con Genara Seijas, que llanera. ¿Llanera de dónde? Del Guárico. Caray, Guárico. Así que... sangre llanera. Sí, señor. ¿Y tú naciste de dónde? Y aquí en Caracas. Caraca. La casualidad es que los dos apellidos son gallegos, porque me explicó a mí un señor, una vez, un gallego, que Seijas viene de Seijas, con X. Ajá. Donde Seijas, allá en Galicia, pues son, lo llaman ellos unas piedras planas. Bueno, fíjate que Fidel también tiene sangre gallega, ¿no, Fidel? Sí, yo sé la historia, sí. tiene su antecedente gallego. Te va a saludar, ¿no? Con un 50% de genes gallegos. Sí, señor. El otro 50% está repartido entre canarios, curros, ni sé de cuántos lugares. Ya. Sí, soy una buena mezcla de las distintas nacionalidades españolas. Nosotros, es lo que sé hasta ahora, no he podido averiguar nada. Nosotros en Latinoamérica pues tenemos eso. Bueno, en mi sangre, por parte de mi madre, ahí hay indio y hay negro yo. O sea, y gallego, imagínese. Claro, todos tenemos de eso un poco. Un poco más, un poco menos. Fidel tiene 50%. Yo pues tengo también lo indígena, lo aborigen, lo negro, lo europeo. Bolívar decía... somos un nuevo género humano, una nueva raza, decía. No somos ni europeos ni americanos del norte. Y ahí se basaba y ahí nos basamos nosotros ahora para lanzar la idea de que somos una civilización. Sí, y que hay que luchar como tal y por tal. Yo lamento no tener una proporción mayor de indios y de negro, porque tengo una fe infinita en esta raza que somos nosotros. En esta combinación de cualidades de todos tipos, Chávez, no existiríamos, Cuba no existiría, ni Venezuela existiría, nos habrían tragado. Y siempre les recuerdo a los adversarios que ellos no saben lo que es la combinación de indios negros y blancos que componen este pueblo. Y muchas de las cosas que ustedes han mencionado aquí son expresión de un heroísmo, de una tenacidad, de una inteligencia, de una valentía audaz, que es realmente el producto de esta mezcla que somos caribeños, europeos, americanos autóctonos, porque afortunadamente los españoles no exterminaron a los indios ni le cortaban el cuero cabelludo. Cuando morían, y murieron por millones, era por enfermedades, porque los ponían a hacer trabajos que eran insoportables, trabajos esclavos y otras muchas razones. Yo tengo un altísimo concepto de lo que somos. Acuérdate, te hablé de eso. Me llama la atención Chávez, lo mestiza que es la población venezolana, en un grado más alto que nosotros. También tenemos de indios, ¿no? Porque eran la población de origen bastante sana. Por allí empezó Fray Bartolomé de las Casas a pensar en los abusos. Se morían de dos cosas, buscando oro en las arenas, un pueblo pacífico, que no estaba acostumbrado a hacer eso, trabajo, vivía de la naturaleza. Y así murieron muchos, pero ¿qué era? Fíjate, un español llamado Vasco Núñez de Porcayo, por una zona de Trinidad, tuvo 300 hijos. Así que no puede haber un cubano que no tenga una mezcla de sangre india, una proporción alta en negra, y crece. Hemos visto hasta las estadísticas por año, porque es un problema que nos interesa mucho, la composición étnica y sobre todo situación social de cada uno de los ciudadanos de nuestro país, luchando contra la marginación. Y la marginación existe en nuestro propio país todavía, porque hay muchos barrios pobres en que a veces hay una familia en un cuarto, marginación de blancos, de mestizos y de negros. Ya nosotros en nuestro país nos queda sombra de lo que pudiera llamarse discriminación así consciente. Creíamos que la simple igualdad ante la ley lo arreglaba todo. Es falso. Hemos descubierto muchas cosas después y contra eso estamos enfrentados seriamente. Entonces, es un proceso cultural. Es un proceso cultural. Es un proceso revolucionario desde dentro, de los paradigmas de siglo, lo que tenemos que derrotar. Ahora, sí. Fidel, fíjate, hablando de eso, de esos paradigmas y de eso que, de esa discriminación, de eso que no se va a acabar solo porque se apruebe una ley o se decrete, sino que se trata del reto de todos nosotros, verdaderamente de la acción de cada día, de todos y de cada uno de nosotros, y de día tras día por acabar con esa marginación que a veces es inconsciente, a veces no es planificada, sino que forma parte de los antivalores históricos que nos fueron formando y que se fueron conformando con mucha dureza. Eso hay que desmoronarlo, y de eso se trata. Ese es uno de los más grandes retos de la revolución. Ahora fíjate, este amigo que está todavía, José Alfredo, está ahí, seguro nos está oyendo. Habló de la corrupción. De la corrupción, ese es uno de los antivalores. Yo dije que en Cuba había. Que en Cuba había corrupción, pero que la sancionaban, que la castigaban. Aquí... No solo eso, Chávez. No hay que librar una batalla tremenda de carácter moral, ideológico. Hay que crear valores, costumbres también, herencias. Nuestros antepasados españoles, recuérdate que nos trajeron algunas costumbres que los indios no conocían y que tampoco los procedentes de África conocían. Es proverbial que nuestros queridos antecesores españoles practicaban el hábito, muchos de sus funcionarios, de la corrupción. Es uno de los lastres contra los cuales tenemos que luchar. Y nosotros luchamos. Pero en nuestro país hay decenas de miles de personas administrando cosas. Decenas de miles, más que en ninguna otra parte. Lo que nosotros hemos podido garantizar mientras ganamos la batalla secular contra la malversación es garantizar que se mantengan los niveles fundamentales de decisión de la dirección política y de la dirección gubernamental. La ausencia total de malversación. Es una palabra que ni se conoce entre los compañeros porque jamás se ha tolerado. Es más fácil verlo y comprobarlo. Yo no quiero hablar cómo nosotros le hemos impuesto los mayores sacrificios a los cuadros en los niveles más altos. Ya son valores que se adquieren a través de la revolución. Dar el ejemplo. Muy extendido. Eso que tú has dicho es fundamental, dar el ejemplo. Porque así como... Tú decías, sí, eso va en una carga, una herencia, un lastre, como tú decías. Pero hay épocas en las cuales, en alguna región, algún país, en alguna época, esos, así como los diablos se salen del infierno y se desatan y andan por ahí cabalgando, hay épocas, y en la de Venezuela, esta última época, es un ejemplo. Aquí se desató el diablo de la corrupción. Es un cáncer, como bien lo ha expresado José Alfredo, que se metió por todas partes, pero claro, impulsado por el mal ejemplo de los que gobernaron, y además de manera, además de que el mal ejemplo es mal ejemplo aunque no se sepa, pero hace menos daño, ¿no? Acciones indecorosas, pero aquí fue un descaro. Fidel, aquí llegó un supuesto líder de uno de los partidos históricos del siglo, a decir ante el país, a través de los medios, no sé en qué ocasión fue, pero fue una frase que retumbó y derribó a lo mejor lo poco que quedaba en los ámbitos públicos y en la sociedad contra la corrupción. Dijo, aquí en Venezuela no hay razón para no robar. Presidentes, sus familiares, amigos, ministros, funcionarios de todo tipo, robando pero descaradamente y con pruebas. Aquí hay un presidente, no venimos aquí a nombrar a nadie, eso me encargo yo solo después que tú te vayas, pero aquí hubo un presidente. ¿Cuándo me voy? Después que termine esto, después que salgas volando. Lamentablemente tienes que irte de nuevo a La Habana, pero volverás pronto, estoy seguro. Gracias. Ahora fíjate, aquí hubo un presidente, se demostró con documentos que en su primer gobierno robó mucho dinero. Ah, pero el Congreso determinó que no era responsable. Y no, y la Corte Suprema estaba en manos de ellos mismos. La impunidad más descarada de los sectores que se adueñaron del poder, de todos los poderes en uno solo, concentrado en pocas manos. Solo después de la rebelión del 4 de febrero, solo después de la rebelión popular del 89, un poco antes, del 89 a la del 92, solo después de la segunda rebelión militar del 92 al 27 de noviembre, entonces se activaron los mecanismos para echar a aquel hombre del poder, que había seguido, bueno, haciendo y deshaciendo y permitiendo a los demás. Aquí había un dicho, Fidel, acerca de uno de estos partidos que gobernó el país casi todos estos años. Bueno, con esta gente se vive mejor, fíjate tú. Con esta gente se vive mejor porque roban, pero dejan robar. Imagínate tú. Y aquí llegó el día, el momento tenebroso en que si algún funcionario público, yo conozco uno en mi pueblo, a quien nombraron uno de estos gobiernos anteriores, hace como unos 15 años, lo nombraron prefecto de un pueblo y administraba algunos recursos. Y aquel hombre, cuando salió de la prefectura, 3 años después, era tan pobre o más pobre de lo que era cuando entró. Andaba en alpargata, no tenía ganado, no tenía tierras, tenía la misma casita pequeñita con su familia, y salió de ahí al mismo trabajo. Y sabe lo que decían en el pueblo. Yo voy a utilizar esta palabra, porque el autor de Las Lanzas Coloradas un día la utilizó en público, y desde entonces la usamos en público. Antes no se usaba, pero cuando don Arturo Uslar la utilizó, pues él, intelectual y escritor del siglo, como que nos autorizó entonces para usarla, para ser más gráfico. Pero la expresión popular era esa. Mira, a este mi amigo que fue prefecto y administró varios miles de bolívares y no se robó nada, más bien salió más pobre. ¿Qué decían en las calles? Este sí es pendejo. Lo señalaban como pendejo, chico, porque no robó. Lo normal era, ah, bueno, sí, se tomó como si fuera normal que la gente saliera de los cargos con tremendo hato, con tremendo carro y viviendo como rico, con cuentas bancarias, desde los presidentes de la República hasta los alcaldes, gobernadores, prefectos, jueces millonarios. Ahora, José Alfredo, sí, la lucha es de todos. Yo, en ese caso, lo he dicho y lo he hecho hasta donde he podido y lo seguiré haciendo hasta donde pueda. Una vez lo dije, cuando ocurrió algo que el país sabe que a mí me dolió mucho, pero igual lo asumí. Cuando sentí que iba a pasar lo que pasó al final, nadie lo sabía, solo yo, y yo lo percibía ya, pero con absoluta certeza. Cuando juramenté al presidente, al vicepresidente de la República, dije en el Palacio de Gobierno, presintiendo lo que iba a pasar, y pasó 2 días después, dije, entre 1 millón de amigos y un principio, me quedo con un principio. Y la vida me ha llevado a perder amigos, a quienes yo creí amigos del alma, compañeros de lucha, etcétera, por aferrarme a los principios. Pero claro que he ganado muchísimos amigos, nobles, nuevos, viejos, porque afortunadamente la inmensa mayoría de nosotros estamos decididos de verdad a acabar con estos males, la corrupción uno de ellos. La Asamblea Constituyente generó ese proceso, Fidel. Aquí hemos sacado, a través de un proceso constituyente, más de 200 jueces que no tienen forma de explicar, la mayoría de ellos, de dónde sacaron tanto dinero. Millonarios, mil millonarios, jueces, claro, porque les pagaban para condenar solo a los pobres, a los que no tienen dinero para pagar, y para, bueno, mantener la impunidad, asesinos, a ladrones, secuestradores, corruptos, siempre que tuvieran dinero para pagar, pues para ellos nunca se les aplicaba la ley. Ahora, no solo eso, tú has dicho una gran verdad, José Alfredo, la lucha contra la corrupción debe ser de todos los días, y el ejemplo es fundamental, también lo señalaba Fidel con mucha claridad. El Poder Judicial nuevo, el Tribunal Supremo de Justicia, que tú señalabas como uno de los casos de la CAN TV, vamos a averiguar, Elías, sí, esa decisión del Tribunal Supremo, y a ver cuáles son esos tribunales que no quieren cumplir, porque si un juez no cumple una decisión del Tribunal Supremo, pues hay que aplicarle la ley al juez, sea quien sea. Ojalá sea cierta esa decisión del tribunal, de todos modos averíguate a ver. Pero ese nuevo poder judicial que están haciendo, ese nuevo poder ciudadano, la fiscalía, necesitamos fiscales de verdad. Todavía estamos lejos del Estado que estamos buscando. Aquí no teníamos Estado. El Estado había sido destrozado y estaba en manos de pequeñas cúpulas nacionales, locales y regionales, de corruptos, de inmorales, de insensibles, que destrozaron al país. Y mientras se enriquecieron y se repartieron durante años los inmensos recursos provenientes del ingreso petrolero, para decir uno solo, pues el pueblo fue acumulando el dolor y la tragedia de las que se refería Fidel y las que hemos visto y las que yo me topo apenas salgo a cualquier esquina, el dolor, las lágrimas, los enfermos, los moribundos, bueno, los condenados de la tierra. Yo he usado esa frase de Frank Fanon, la he retomado de nuevo después de muchos años, una especie de condena contra un pueblo heroico, noble, que tiene en sus venas la sangre de libertadores y que ahora ha retomado el sendero de su dignidad. Esa es parte de nuestra verdad y de nuestra cruz. Ahora, la lucha contra esa corrupción es de todos los días. Es de todos los días y es de todos los funcionarios, y no solo funcionarios, es de todos los venezolanos, donde quiera que estén, a través de la denuncia honesta, de la denuncia valiente, el poder ciudadano, la Defensoría del Pueblo. Es allí otro instrumento que hemos creado. Fidel comentaba que nosotros aquí hemos salido del clásico modelo de Montesquieu, de aquellos tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, y ahora tenemos el Poder Ciudadano y un Consejo Moral Republicano, que el que tenemos hasta ahora es transitorio solamente. Ahora se va a activar el mecanismo constitucional legítimo para nombrar definitivamente la Fiscalía y los fiscales nuevos, con nuevos métodos y una nueva ley que no existe todavía, porque aún la transición no ha concluido. Tenemos todavía espacios del puente por construir y por recorrer, de la Defensoría del Pueblo, que aún no tiene ni siquiera ley, no tenía ni presupuesto este año. No recuerdo cuánto fue que sacamos de unos ahorros por ahí. Mil millones de bolívares. No, fueron un poco más. Creo que fue un poco más. Ah, no, mil millones. Y luego, mil millones para el presupuesto del año que viene fue que incrementamos. Ni siquiera un bolívar tenían esos nuevos poderes, ni oficina tenían. Ahora están instalándose, hemos buscado oficinas viejas, otras nuevas, etcétera, y ahora la Asamblea Nacional, que apenas está comenzando a funcionar, tiene que hacer las leyes de la Fiscalía nueva, la ley de la Defensoría del Pueblo, una nueva ley de Contraloría. ¿Por qué? ¿Qué pasa, Fidel, aquí también? Que las leyes que existen, buena parte de ellas fueron hechas por los corruptos, y las hicieron ¿para qué? Para protegerse muchas de ellas. Muchas leyes fueron hechas para proteger y para facilitar la impunidad. Y tú tienes que buscar, no, es un nudo gordiano que ni siquiera Alejandro Magno con su espada pudiera romperlo. Ahora nosotros solo con el poder constituyente del pueblo estamos rompiendo ese nudo gordiano. Más bien disolverlo. Sí, disolverlo, no hay forma de romperlo, no, sería perder tiempo, disolverlo y crear en democracia, en libertad, con la opinión de todo y sobre todo la participación del pueblo y esa fuerza creadora que tiene nuestro pueblo. Bolívar lo decía en alguna ocasión: creo más en los consejos del pueblo que en los consejos de los sabios. Oigamos al pueblo y por ahí irá la salida. El control social contra... Yo, por ejemplo, por eso hablo mucho con ustedes. Mucho, y bueno, nunca será mucho. Hablo con ustedes. Y les explico. Hace poco pasé varias horas diciendo todas las obras, las principales, no todas, que vamos a empezar a construir. ¿Para qué? Para que ustedes estén atentos. Y me gustó mucho cuando en Margarita fuimos a entregar unas viviendas. Ahora, viviendas hechas por nosotros. Y había mucha gente protestando con pancartas y una mujer brava, que no la dejaban pasar, tú sabes, la seguridad, y bueno, le dije, déjenla pasar, y pasó, y habló. Ah, y me dijo, Chávez, vamos para que veas las casas que nos dieron aquí. Yo primero pensaba que era gente de mi gobierno, y si hubiese sido mi gobierno, más rápido actuó y con mayor implacabilidad, con la espada más afilada, porque mientras alguien esté más cerca de mí, más duro recibirá el golpe de la ley, siempre, por supuesto, en casos de corrupción. Ahora, y además el desprecio de quien engaña, traiciona, de quien abandona principios y se deja llevar por el facilismo y pasa a ser parte de lo que estamos combatiendo. Pero no, en este caso afortunadamente no era de nuestra gestión, sino de la gestión anterior. Unas casas que costaron millones y millones de bolívares y las casas se están abriendo en dos partes. Y cuando uno va a revisar los materiales con que fueron construidas, se pulverizan a la mano, tú agarras y le quitas un pedazo a la pared, es decir, el cemento, no le echaron cemento, pues, casi pura arena, no cumplieron con esa mezcla, y eso está pues estipulado en lo que es toda la ciencia y la ingeniería, tanto de cemento, tanto de arena, tanto de casi pura arena. Aquellas casas se están pulverizando, no le hicieron base, las columnas, ustedes saben que las columnas se colocan cabillas. Yo de niño trabajé con mi padre haciendo la casa donde vivíamos, esa que tú viste ayer. Ayudábamos de niños a batir, a cargar el concreto, la mezcla, a echarle agua, después que los hombres batían la cosa, a pasar los bloques. Éramos ayudantes, pues. Mi padre hacía bloques. Yo recuerdo que ellos colocaban, Julián Colmenares, que en paz descanse, a quien recuerdo tanto, que era el maestro, el mejor maestro de obra del pueblo, ingeniero popular, esos del pueblo. Ellos colocaban cuatro cabillas y las iban amarrando cabillitas que se picaban con un alicate, una cosa, y luego las encofraban con unas maderas y eso iba relleno de concreto. Son las columnas de la casa. Estas casas, con un martillo, Fidel, aquellas de allá de Margarita, uno rompe donde debería estar una columna, eso está hueco. Tienen unas cabillas esas de tripa de pollo y por dentro no tiene nada y las casas se están cayendo, no tienen columnas, chicos. Y le están cobrando a la gente, un banco que le prestó a no sé quién. Ya ordenamos una investigación y ya. Chávez, si tienen columna, la quinta columna. La quinta columna, el cáncer ese de la corrupción. Ahora bien, la columna que la defiende. Sí. Ahora fíjate, yo decía todo esto porque, bueno, hay que luchar contra la corrupción vieja, contra la que se mantiene, contra la inercia. Y lo que yo iba a decir con este ejemplo es que solo yo me enteré de eso porque la gente salió con sus pancartas y porque una mujer, fíjate tú, porque claro, siempre está la seguridad esa que nos protege, pues, y como ahora tú ordenaste ahí y todo el mundo me regaña porque dijiste que tengo que cuidarme más. Todo el mundo me dice, cuídate más, me cuidaré más, pues. Y después, ¿no?, de hoy todo el mundo me va a dar más la razón todavía. Allá en Cuba y aquí en Venezuela. Estoy seguro. Tú tienes la razón, tú la tienes. Cuando dices que yo no contribuyo, es verdad, pero claro, es una angustia. Yo veo una mujer allá llorando con un niño. Entonces peleo a veces con la gente mía. He llegado a agarrar a alguien de seguridad, de los míos. Estuve a punto de agarrar uno. Oye, de los tuyos. Uno de los míos, lo regañé. Y yo pensé que era de los míos. Y Fidel se metió allá en La Guaira. Pero claro, con razón, ellos andan en su trabajo, ¿verdad? Y aquella, y casi oscuro ya. Primero se nos apareció un hombre delante del carro. Furioso, queriendo llegar un letrero. Se atravesó allí en el carro con una foto y de Fidel. Yo estaba preocupado. Y lo apartaban los muchachos. Él estaba medio tomado y se resistía hasta que tuvimos que nosotros bajarnos a decir, déjenlo. Vino después, no, y él vino. Pero ¿no? Siempre luchando, siempre en esa lucha para que no empujen. Sí. Cuando nosotros vamos a una desgracia, conocer una multitud hay que abrir paso. Y a Chávez le pasa como a mí, constantemente van los compañeros. Por un lado le dan orden que tome tal y más cuáles medidas de seguridad que técnicamente son las correspondientes, y por otro lado están recibiendo los regaños nuestros constantemente. Sí, alguien claro quiere saludar, le apartan el brazo y a veces uno le toca y a veces arañan desde luego de vez en cuando. Y a mí el otro día en uno de sus saludos me arrancaron casi un dedo porque no podía batear allí. Por eso que te vi que tú estabas en Barinas chocando la mano con la gente así rapidito. No, porque es una técnica estoy rápido, porque si no te agarran. La estoy aprendiendo. Y algunos tienen anillos, y los anillos ran bien las heridas. Mira todas estas huellas que tengo yo por aquí en las manos, ¿no? Y las que te faltan. Sí, y las que me faltan, ¿no? Ahora, sí. Hay momentos que hay que desafiar, sigo en estos días, para demostrar que los hombres que luchaban por una causa están mucho más allá del temor a cualquier peligro, a cualquier sacrificio. Hay momentos en que hay que hacerlo. Hay que usar mucho la sorpresa, ¿sabes? Un pequeño consejito que te da un veterano de estas luchas. Acuérdate que yo puedo ser tu padre. Así que No digo mi abuelo, pero no. No, mi padre. Depende de la precocidad. De la... Fíjate que yo soy abuelo. ¿Cuánto tú tienes? No, ahora yo soy abuelo. De 46. 47. 47 y yo te llevo 17. 46. Años. 46 entré a 47. No quiero hacer las confesiones de Juan Jacobo Rousseau o algo parecido. Así que. Yo por tengo, eso no te puedo decir yo que soy abuelo ya. Padre. Ya yo soy abuelo. Sí, no, yo te oigo mucho tu consejo. Y yo no soy todavía bisabuelo. Yo te oigo mucho tu consejo, pero tú me entiendes. ¿Cómo, a pesar de que sea de noche, cómo, a pesar de las medidas de seguridad, tú vas a dejar a una mujer llorando con un niño, como la de ayer, que se arrodilló, llorando porque el niño tuvo un accidente, un golpecito, y perdió la vista? Y no la atiende nadie, ni hospital, ni alcalde, ni nadie, y ni los vecinos, porque también se trata de la solidaridad social. El problema no es del Estado nada más, es el problema de los vecinos. ¿Dónde vive esa mujer? Pues no hay nadie que sepa eso. Yo siempre digo aquello, y le digo al pueblo venezolano, no esperen que el gobierno se encargue de todo, y es lo que tú has dicho hoy en la mañana, es la organización social. Una vez le dije yo, una niña paralítica, que no, bueno, no camina, sin silla de ruedas, entonces la cargaban, ¿no?, la mamá. Pero viven en un barrio donde hay mucha gente. Yo regañé a aquella gente. Yo agarré a aquella niña. Y bueno, ¿cómo no? Y le conseguimos una silla de ruedas. A los dos días la tenía. Una donación, porque tenemos unos fondos para ese tipo de casos. Ahora, yo le reclamaba a los vecinos de ese barrio. Bueno, ¿y ustedes qué pasa con ustedes, pues? Ustedes no ven este caso, todos los días no ven esta pobre madre con esa niña paralítica, y no han hecho nada en cuanto, una niña como de 7 años, desde que estaba chiquitita, parece que un carro la atropelló, no la atendieron a tiempo, los dramas de los pobres. Y yo le digo, bueno, pero ustedes, ¿cuántos viven en este barrio? 10.000, 5.000, y no han podido hacer nada. No han podido hacer nada por esta niña. No, tiene que venir aquí el presidente, o el alcalde, o el gobernador. Es lo que tú has dicho, es la organización del pueblo para luchar y buscarle y darle solución a muchos problemas. Es la lucha contra la terrible enfermedad del individualismo. Es lo que nos han metido en la cabeza con este planteamiento neoliberal. Eso que uno oye por ahí, que corre, no. A mí me dijo una vez alguien a quien yo respeto mucho y me dio un consejo, pero un consejo terrible. Y peleé con ese, a quien aprecio y respeto, pero claro, es su criterio. Había un problema de un grupo de oficiales, nada que ver con la rebelión, un problema de un batallón, una unidad, un problema de, creo que se perdió un fusil, ajá, se perdió un fusil. Y yo tuve guardia uno de los días, de ahí se empieza a investigar, bueno, entre tal día y tal día, y yo estuve de guardia. Entonces yo comencé a revisar mis procedimientos, si cumplí o no con mis labores, si me descuidé. Así que estaba haciendo mi informe. Y venía un oficial superior a mí en grado, pero era mi amigo, capitán, yo era teniente, y me llama, mira Chávez, porque él tuvo guardia el mismo día que yo, el oficial de día y yo oficial de inspección, en un batallón. Entonces el capitán me llama y me dice, mira Chávez, yo voy a hacer mi informe así, y haz el tuyo parecido al mío, vamos a decir lo mismo. Y cuando yo leo el informe que él ya había hecho y lo tenía firmado, le dije, mi capitán, yo no estoy de acuerdo con esto. Yo no hice esto, yo no sé si usted lo hizo, le respeto, pero yo al menos no, yo no pasé a esa hora por ese sitio, estaba en otro lugar. Él estaba pidiéndome que yo dijera que sí habíamos estado los dos en los parques revisando. No, yo sí pasé por ese parque, pero no a la hora que él decía. Bueno, yo le dije, no, yo... Se molestó conmigo, teniente, no sé qué, yo no, yo hago mi informe. Y recuerdo que me dijo, era como la medianoche, me dijo, mira Chávez, tú tienes que entender, primero en la puerta del cielo yo, y los demás al infierno. Fíjate tú, imagínate tú, aunque tú le eches la carga de responsabilidad a un compañero, y yo le dije, ¿y si de verdad nosotros tenemos la culpa? Si fuimos negligentes, asumamos nuestra responsabilidad. Al final apareció el fusil. Y no se determinó a qué hora, no sé, pero apareció el fusil por allá escondido. Algún soldado se lo llevó y lo escondió para llevárselo. Qué raro en la mañana y en la noche el parque y contar los fusiles y cuántas municiones tiene, etcétera. Bueno, pero a mí nunca se me olvidará, porque aquel era un buen hombre, no era un mal hombre. Es un buen hombre. Pero es una cosa heredada. El maldito individualismo. Nada por aliviar en parte ese sufrimiento, aunque sea el intento Porque uno, pues a veces, pues, cuántas limitaciones, pero aunque sea intenta. Entonces, por honesto, Fidel, es que yo no puedo, uno no, tú tampoco lo haces. Dejar a una mujer llorando y un niño en brazos, que está perdiendo un ojo, un hermoso niño gordito, además. Tú lo viste el niño, gordito y lindo, como todos los niños, pero este está maiciadito, ¿no? Pero tiene un ojito enfermo y está perdiendo. Accidente en la córnea. Sí, en la córnea. Se puede salvar. Se puede salvar. Lo primero que le preguntamos, ¿qué diagnóstico le habían dado? Y la atención adecuada lo salva. Fíjate, te voy a interrumpir un segundito en esta encantadora exposición que tú estás haciendo, y uso la palabra porque veo encantado aquí a todo el mundo. Lo que estás diciendo con motivo del planteamiento ese que yo hice público, lo hice deliberadamente público, quería comprometerte ante la población. Fíjate, yo siempre te acompañaría en esos gestos que tú has mencionado aquí. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tanto a ti como a mí nos gustan hacer esas cosas. Y hemos disfrutado en estos días en Caracas, mezclado con miles de personas por las calles, por todas partes, porque somos felices. Porque así que uno siente cierta satisfacción cuando hace esas cosas. Ahora, tercero, y son razones más persuasivas, pienso yo. Yo, por lo menos, digo yo porque te conozco más, tengo más elementos de juicio que el resto de muchos de tus compatriotas o de los míos. Tengo más conciencia que tú de la responsabilidad que tú tienes en este momento, no solo con Venezuela, sino con América Latina y el mundo. Y este es un mundo globalizado. Fíjate que la OPEP es una organización globalizada. ¿No es así? Hoy todo está relacionado. Naciones Unidas, donde tú presidiste la mesa redonda, donde hablamos, allí hay que hablar, hay que llevar razones, hay que llevar ideas. Es decir, ya las responsabilidades tuyas no son solo con Venezuela y con América Latina. Nosotros estamos más conscientes que tú, y tienes además un problema que yo no tengo ni tuve, porque desde el primer momento que empezaron a hacer planes para eliminarme, inmediatamente planteé ante cientos de miles, tal vez un millón de ciudadanos, que yo no me preocupaba por eso. Porque si faltaba, había otros. Nosotros teníamos un grupo de cuadros muy unido, muy formado, formados en la organización de la lucha, formados en las prisiones, formados en el exilio, formados en los combates, formados hasta en la resurrección. Porque nosotros fuimos un pequeño ejército, quedó reducido de 82 a 7. Y tenía muchos compañeros valiosos, y de primer momento tenía un sustituto. Tú ni lo puedes nombrar. Y aquello fue ante un millón de personas. Ni es fácil que se reúnan el conjunto de circunstancias en que tú has unido a tantas personas, incluso a quienes fueron adversarios en un momento, lo has unido. Tienes todo el apoyo del pueblo y su simpatía, todo el apoyo y la simpatía de tus compañeros de armas, y eso no se puede resolver así al azar. Y por eso dije, lo dije en la asamblea, y no era intención ninguna de halagarte, tú sabes bien como yo soy, que tú no tenías sustituto en este momento, en este país. Y entonces, precisamente porque queremos que tú salves a muchos niños y ayudes a millones de personas y deshagas tantos entuertos que ni Don Quijote se lo imaginó nunca, y a toda la justicia que hay que hacer en este país, en este hemisferio donde tú tienes un prestigio y creciente influencia, es en eso lo que yo pienso. El destino te ha dado esta responsabilidad. Yo no te pido mucho, te pido que no lo hagas cuando no hace falta, nada más. Yo tengo el hábito de hacerlo, era más cómodo, tengo menos mérito, porque ya te digo, yo puedo desaparecer hoy, mañana, en cualquier momento, y no habría trascendencia para nuestra revolución si tenemos la desgracia, porque hay determinado momento en que los hombres juegan un papel decisivo, insustituible. Ha habido teorías sobre el papel del hombre en la historia y todo. Yo no creo mucho en eso, o al menos lo rechazo, porque eso de quererse insustituible es bochornoso. Más sabiendo que hay millones de inteligencias, pero ni todas pudieron estudiar, ni todas pudieron vivir una especial experiencia. Los hombres no son hijos de sus méritos, sino del momento histórico que le correspondió nacer. Si hubiera nacido en el siglo pasado, habría hecho algo como Zamora, pero ha nacido en este, en un mundo en que está bajo la égida de una potencia unipolar, en un mundo que está al borde de una catástrofe en todos los sentidos. Estás en el país de Bolívar. Si tú eres bolivariano, y lo eres, no lo cuestiono, en el país de Bolívar significa mucho, en la Venezuela que inició la lucha por la independencia, en un pueblo que tiene excelentes condiciones, un pueblo que al que la naturaleza le dio grandes recursos. Un conjunto de factores no se reúne así por fácilmente, no. Esa es la razón por la cual yo me atreví, abusando de la confianza y la amistad que tengo contigo, a hacerte no una crítica, bueno, un reproche público, para que tú te sintieras comprometido con lo demás y que los demás entendieran también. No, yo entiendo, yo como te conozco tanto, perfecto, entiendo perfectamente, porque ya ese reproche Fidel me lo ha hecho en privado, pero como a lo mejor se da cuenta de que no le he hecho mucho caso, ahora lo dijo delante de todo un país. Claro. Bueno, anoche me vi con unos generales amigos que tú conociste y me llamaron los tres en la noche: Hugo, cuídate. O sea que ese reclamo ahora le persigue por todas partes. Un telefonazo de alguien ayer: Hugo, cuídate. Yo te agradezco mucho, Fidel, primero tu franqueza, tu sinceridad. Yo sé, yo te conozco, quien te conozca, y yo pues he tenido la dicha, así lo manifiesto públicamente, de conocerte personalmente después de aquella noche en La Habana. Y le pido a Dios que nos dé la oportunidad de seguir conociéndonos. En estos tres días he aprendido a conocerte y apreciarte mucho más que en todos los años anteriores, cuando nos vimos de manera circunstancial, pero tres días a tu lado, recorriendo, caminando, hablando, haciendo cosas, teniéndote hasta de, como tú lo decías, de una especie de ayudante circunstancial, leyendo, se iba abriendo papelitos, porque es que los papelitos los lanzan, a veces las manos no llegan, y los lanzan como pelota, Eusebio, la gente los agarra, y les hace así como, y los lanza, y entran por la ventanilla, uno anda agarrándolos en el aire, y Fidel comenzó, pues, a mi pedido, muy respetuoso él, lo que hacía era recogerlos, agarrarlos, y los iba acumulando, pero yo le dije, vamos a leer, ¿por qué no me ayudas a leer algo ahí? Y nos enteramos de cuántas cosas, ¿no? Alguno que se quejaba de que no le daban un puesto, de que lo habían echado, de la corrupción de alguien, cosa que ya estamos investigando. Todo eso nosotros lo procesamos. Ahora, el amigo... Por último, ¿quién demonios te sustituye a ti en esta mesa redonda? Te has convertido en un maestro, un campeón de la comunicación. No se sabe lo que eso vale, Chávez. Ah, tú dices el programa... Sí, a ti, Aló, y nadie va a hacer este papel aquí tampoco como lo haces tú. Así que mira, ya lo tuyo. Mi problema contigo es que yo tengo que hacer una conspiración para que te prohíban hacer lo que a ti te dé la gana. Bueno, yo contribuyo con esa conspiración. Porque en verdad, claro que siempre lo he dicho, repitiendo a Bolívar. Soy solo, dijo Bolívar un día en Angostura. Solo, él decía, me pueden atribuir a mí tanto mal o tanto bien. Y concluyó, soy apenas una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Pero claro, yo entiendo todo lo que tú dices y no voy a comentarlo por razones obvias. Pero pudiéramos hablar, y lo hemos hablado en privado, pero como el tema me toca tanto, estoy imposibilitado éticamente de hablarlo. Solo que trataré, sí, te lo digo a ti y a nuestro pueblo, de cumplir mi papel, hasta donde pueda cumplirlo, y no me importa cuál sea. Lo he dicho, y lo dije al país en estos años que pasaron, siendo presidente incluso. Me pongo a la orden del pueblo, me pongo a la orden del proceso. Entiendo mi papel en este momento y trato de jugarlo y de impulsar con toda la fuerza del alma, del cuerpo, de la mente, lo que haya que impulsar. Pero claro, como también lo sabes tú y lo sabemos, no solo depende del líder, tú también lo señalabas, el equipo del líder. Y aquí estamos creando equipos y yo tengo un gran equipo de hombres, de mujeres, de trabajo, que cada día estamos y tenemos que compenetrarnos mucho más, cada día, cada momento, ante la situación. Depende también de la gobernabilidad del contorno y en eso estamos también destruyendo ingobernabilidades y construyendo gobernabilidades. Se trata también del proyecto, hacia dónde vamos. No basta con un líder o con un dirigente que tenga carisma. Se trata del proyecto, cuál es el rumbo en lo social, en lo político, en lo económico. De todo eso se trata. Y uno, jugando su papel, tratando de cuando haya que tocar la bola, tocarla. Cuando haya que meter un jonrón, pues tratar de llevar la pelota donde la llevó Verde ayer. Cuando haya que sacrificarse incluso tocando la bola para que otro avance, también. O correr 80 kilómetros como ayer. O desplazarlo. Ayer, contigo de conductor. Ayer corrimos 80 kilómetros. Estamos terminando. Un abrazo y un saludo a todos en Cuba, en Venezuela. Gracias a Telerebelde. Gracias a Radio Rebelde, gracias a quienes llamaron y gracias a quienes estuvieron marcando, estoy seguro, el número, los números de nuestro programa, Aló Presidente, y no pudieron por ahora comunicarse. Sigan intentándolo, no les cuesta ningún nada en lo financiero. Gracias por tantas ideas, por tantos alertas como esta de la corrupción. Gracias al esfuerzo de todos los equipos de Cuba, de Venezuela, desde el punto de vista técnico, periodistas que han hecho posible esta transmisión de hoy. Gracias a los muchachos del campo de Carabobo que nos han prestado toda su colaboración. Gracias a todos quienes trabajaron en la preparación de este programa que nunca olvidaremos. Y especialmente gracias a ti, Fidel, por dedicarle este tiempo de tu vida a nuestro pueblo, a estas reflexiones que hablamos. Hablamos de historia, de la independencia, hablamos de las batallas, hablamos de economía un poco, hablamos de la sociedad, fundamentalmente la sociedad, hablamos del presente, hablamos del futuro, y vamos a continuar este intercambio, esta visita y esta agenda que cada día estamos llevando, y muy apretada, pues no bajamos la guardia nunca, no vamos a descansar ni un segundo, a trabajar siempre. Hablando de agenda, y por ahí siempre nosotros terminamos explicándole a nuestro pueblo, Fidel, lo que hemos hecho, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Lo que hemos hecho esta semana, como ha habido tanta difusión a través de los medios, pues no voy a llover sobre mojado. Especialmente vamos a hablar de lo que esta semana haremos, la próxima semana hasta el próximo domingo. Pues mañana continuaremos nosotros. Hoy vamos a recorrer el campo de Carabobo, ya lo hemos dicho, para explicarle a Fidel y a su comitiva, Eusebio, que conoce tanto. Vamos a mirar el propio campo de batalla, a todos, a Felipe, el campo de batalla, en la caravana de gloriosos de Carabobo. Luego nos iremos a Caracas, donde trabajaremos esta tarde para evaluar todas las cosas que hemos estado haciendo, intercambiar opiniones de la delegación cubana con nuestros cuadros, con nuestra gente, con gobernadores, con alcaldes, cultores de lo nuestro, de los mismos cubanos que eran por allá, no sé si han tenido agarra, hicieron de allá, donde la llevaron, cantaron de elegante, desde el comienzo del juego hasta no sé qué bien, después que estábamos nosotros salimos, todavía estaban ahí cantando, bailando, con la hermosa delegación cubana que nuestro pueblo ha recibido con el corazón. Luego esta noche también cenaremos juntos, en familia, y vamos a trabajar un rato, seguramente esta tarde, para mañana, lunes, en la mañana, firmar el acuerdo integral de cooperación allá en el Palacio de Gobierno. Un acuerdo que es, como tú decías, lo menos que hemos hablado, claro, está en nuestro equipo trabajando, revisando la relación, y mañana explicaremos al país y al mundo los detalles de ese convenio, que como ustedes saben tiene dos componentes fundamentales. Venezuela, por una parte, coopera con Cuba vendiéndole petróleo y derivados con condiciones similares a las que estamos ofreciendo en el Pacto de San José, y especialmente, no tanto el Pacto de San José, sino especialmente el acuerdo energético de Caracas firmado hace poco más de una semana con los presidentes de los países de Centroamérica y algunos países del Caribe como Jamaica, Haití. Ahora Cuba se suma a ese acuerdo, todos son acuerdos bilaterales, pero dentro de un marco general de cooperación. Esa es la primera parte. Venezuela le vende a Cuba petróleo y derivados con estas condiciones, es decir, una parte de esa, de ese valor del petróleo, de ese costo del petróleo, de ese precio del petróleo, pasa a ser una deuda en tantos años, intereses, mañana ya conversaremos de esto. Pero hay una segunda parte, un componente, que es Cuba ofrece a Venezuela, y Venezuela es un mecanismo de cooperación en educación, en salud, en turismo, en agricultura, etc. Y ya, tú decías por allí, leí en la prensa de hoy, que algún periodista tú le comentaba ante una pregunta que ustedes son como los soldados, planifican para un día o dos días rápido, la respuesta rápida, para incluir en prensa. En alguna parte tú dijiste y alguien lo recorrió porque son interesantes columnas, una cita textual de alguna conversación tuya con algún periodista. Bueno, Cuba está, bien dicho, Fidel y Lista, y ya venimos trabajando hace tiempo, vamos a hacer un voto para nosotros, un entrenador cubano. Sí. Claro, sí, porque eso sí, que tiene aquí varios meses y llevó a nuestros muchachitos del equipo infantil a ser campeones mundiales en un campeonato mundial de béisbol que hubo en Brasil hace varios meses. Tiene años, varios años, aquí creo que uno o dos años. Eso, muy joven, estuvo jugando con nosotros, compartiendo con el juego. Bueno, pero ahora vamos a oficializar y a profundizar esa cooperación. Asuntos médicos, medicina, equipos médicos, equipamiento, metodología, ciencia y tecnología, la educación, decía Bolívar, el primer deber, educar un pueblo, es fundamental para la revolución. Pero mañana hablaremos con detalle de esto, luego tendremos una rueda de prensa allá en el centro de Bolívar, el Centro Internacional de Prensa de Simón Bolívar, en la Cancillería, que ha organizado nuestro canciller. Ustedes saben, es periodista. Almorzaremos un almuerzo de trabajo. En la tarde seguiremos trabajando, revisando los detalles del acuerdo. Y mañana, lunes, pues está previsto que nuestro hermano y amigo Fidel, su extraordinaria y también afectuosa comitiva de hermanos, partirán a La Habana. Luego, hasta la próxima. Hasta la próxima, debe ser ahora que yo te visite. Y luego tú vuelves. Ahí vamos a estar. Una y una. Es más, me dijo yo le dije anoche a los peloteros cubanos que nosotros nos queremos tanto que si nos sigue ganando, aunque sea por camisa, no nos cansaremos de que nos ganen. Pero para que no vean a que nos recuerden, yo voy a comenzar a entrenar. Para estar en forma, porque en verdad no tuve tiempo de entrenar para este juego. Y el equipo entrenó un poco. Antonio Arma, por ejemplo, una rodilla, vino por la moral y la gana de participar, pero Antonio se retiró incluso de la medida, poco joven, por un problema de la rodilla. Y anoche me dijo antes de juego, bueno, presidente, voy a tener razón de poder. Y dio un batazo y se embrazó, le puso el alma, yo lo vi. Y un batazo al cuadro y le puso el alma y llegó que la primera. Pero ya la rodilla me ha un poco. Lo mismo le dije en el pinche de Vidor, es un gran pinche venezolano, también tiene alguna molestia. Pero ayer pusimos el corazón, pero no se nos pude. Para la próxima, en la revancha, no podemos decir un bofeo, pero si usted le va a la chica, que empezó a estar perdida, a darme el 100%, con el rebolito, en la posición que ella quiere. Se arrodilla ahí, con el rebolito de siguiente, no se me pena. Y el chino se puede quedar por ahí. Ahora, fíjate, señores, ahí se pasa, ahí probamos, porque he pasado 3 horas y hago ya viendo señas. Y yo y me hago el ciego, porque no la veo. Me saca el campeón, me quita el café, ella me ataca por el logístico, me corta el café, para que yo me vaya rindiendo poco a poco, ¿no? Hace de todo, me corta el café. mensaje Carmelón, ya nos vamos a ir. Bueno, hermano, estaremos lamentando a mediodía al general Guaitaycura Ramírez como presidente del Tratado de Venezuela, porque está resignado, está recibiendo ya sus responsabilidades, pero voy a lamentarlo en Palacio a las 2 de la tarde. Y luego vendremos al estado en Carabobo, vamos a ir a la planta petroquímica donde está Carín, ahí en la petroquímica está la compañía de nombre venezolana de industrias militares. Eso estaba muy decaído, Fidel, y dentro del desarrollo del proyecto hemos rescatado Carín y ahora se va a inaugurar, y luego eso se va a inaugurar, una planta de carga hueca, fábrica de explosivos carga hueca, que se usan especialmente para las perforaciones petroleras. Hemos hecho un contrato, Carín ha hecho recientemente un contrato con Pemex, Petróleo de México, para proveerle, creo que durante 2 años, toda la carga hueca que necesitan para la exploración petrolera. Y también de aquí va a salir la tecnología, para apoyar más la tecnología, para compartir con ustedes la labor exploratoria de petróleo de la que hablábamos hace 3 noches en la madrugada en la viñeta. Cuba ha incrementado muchísimo el porcentaje de gente que incrementaron 6 veces, ya casi 3 millones, aparte del gas, y la gente no vivía solo en gas, ya tenemos lo que teníamos hace un peso del periodo oficial, y la gente no vivía de tonada, más casi 3 millones, y dentro de 2 años no pensamos que entraron otros 2 millones, y dentro de poco tú me decías, y me decías a Marcos, el ministro de Energía, que entonces aspiran en pocos años alto abastecerse. Pero ni siquiera una palabra, relativamente pero relativamente de tiempo. Lo otro puede parecer, en ese objetivo, Cuba también contará con el apoyo venezolano, la experiencia que tenemos en exploración petrolera y sobre todo en la exploración y el tratamiento de los petróleos pesados que se tienen, y del gas. Ahí vamos a compartir, no se sabe lo que va a leer. Así como la experiencia para extraer más petróleo de alguna cosa. Pero eso es de una buena. Sí, no, eso se puede pesar. Bueno, ahí trabajaremos mucho con ellos. Ahí está Petrobras también trabajando con ustedes hace varios años. Y nosotros con Petrobras tenemos una estructuración estratégica. Bueno, luego de que más tendremos que ver todo con petróleo, petroquímica, estaremos trabajando en eso, que es una línea estratégica fundamental del modelo de desarrollo. En la noche estaremos haciendo un acto de reconocimiento a todas las personas. Yo quiero felicitar, de verdad, a todos los equipos civiles, militares, de Cancillería, del Ministerio de Secretaría, tanto con el ministro Ramón como ahora con Díaz, periodistas, etcétera, del Estado y del equipo. ¿Por qué? Fíjate tú, porque es Fidel. Voy a hacer un acto de reconocimiento. Vamos a entregar unas medallas, unas placas, un diploma, creo que algunas condecoraciones. ¿Por qué? Porque en verdad nosotros venimos saliendo de tantos problemas, venimos de ellos la incapacidad del Estado para hacer las más mínimas cosas. Ahora, la más grande, imagínate tú. Cuando nosotros nos planteamos el reto de la prensa de la OPEP, yo tenía grandes preocupaciones, no solo porque había que ir a Bagdad, como fui, ir a Teherán y después volar toda una noche hasta allá, hasta Yakarta, y a conversar y a estudiar y a entender todo esta civilización y costumbre y cómo fortalecer la OPEP, que la tenían en el suelo, arrodillada y partida en pedazos. Bueno, pero hacer la cumbre ya, todo lo que es la seguridad de la cumbre tan compleja, todos los detalles protocolares, todo eso salió a la perfección. La cumbre de la OPEP, luego la cumbre del presidente centroamericano y del Caribe, y luego la visita esta hermosa que podemos estar haciendo. Así que hay un equipo de muchachas, de gente por todas partes, trabajando, solucionando problemas, prestando su ayuda. Y yo quiero hacer un acto de reconocimiento, pero adelanto durante toda Venezuela, de nuestro pueblo, y los equipos que han trabajado, apoyados por nuestro pueblo y nuestro gobierno, han demostrado y se han llevado, las glorias en un bautizo de fuego como fue la cumbre de Londres. Bueno, yo venía aquí a una hora con esto y nadie se pregunta y yo cuánto rato. Ya, esto significa que ahora tengo la fe. Incluso, esto, cuando yo aquí con la audición, es una amenaza velada. Que si me apuro, es que me corta la señal. La lucha contra la corrupción no tiene Lourdes. No estaremos ante nada ni ante nadie. Me voy a votar esa empresa. Que me empleo en la noche esta porque voy a ir a esa empresa. Ya lo he hecho. Hasta ahora no he podido detectar nada. Las veces que de una noche llegué a disfrazarme de Guardia Nacional y metro de soldado. Así es, y así es, el presidente. Lo que pasa es que no me gusta saber de otra persona. Porque es un robo al pueblo. Ese dinero que se roban en Aduanas y en los impuestos y todo esto, que no hace falta para salvar vidas, para construir viviendas. Ese es el mecanismo fundamental de la redistribución del ingreso contra el Estado. Así que no tenemos límites. Pues vamos a mover a venir el miércoles por la noche con un nuevo equipo que va para el Senado. Un superintendente nacional tributario y intendente de aduana. Voy a cambiar, vamos a cambiar casi todos los gerentes en las aduanas del país. Y además estamos haciendo una ley, así lo anuncio, le pedí al vicepresidente Isaías Rodríguez, una ley especial anticorrupción. Pero no solo la ley, es la actitud y es la ofensiva que hemos iniciado para luchar contra este cáncer que ha azotado a Venezuela desde hace tanto tiempo. Bueno, el día jueves estaremos en Guarena en la mañana inaugurando una planta industrial. Me han invitado y voy a asistir. Luego estaremos inaugurando a mediodía en el Parque del Este el primer infocentro. Ustedes recuerdan que el plan de la sobremarcha anunció la creación en todo el país de centros de informática. Esto tiene que ver con algo que me explicaba Fidel, que han estado haciendo en La Habana, de hacer un gran centro, bueno, donde la gente podrá ir gratuitamente, en cualquier barrio, en cualquier pueblo o caserío, a tener acceso gratuitamente, ya lo dije, a computación, a las computadoras y a internet, y a diversas facilidades de la informática. Vamos a inaugurar el primer infocentro, ahí el ministro Genacio está haciendo un trabajo extraordinario. Luego, el día viernes, nos iremos al eje Apure Orinoco. Vamos a Puerto Nutria, allá en los límites de Barinas con Apure, a inspeccionar la base fluvial que estamos construyendo sobre el río Apure. Una base fluvial que llegó a ser de las más grandes del país hace más de un siglo y fue abandonada posteriormente, porque vamos a reactivar todo ese eje, creo que era cerca de esta meta, yo te explicaba, llegando hacia Apure un poco más abajo. Vamos a inspeccionar los terrenos donde se va a construir una población del Sarao Dolores. Todo esto que venía explicando a Giovanni ayer, el concepto de la vivienda integral. Y una autopista que estamos construyendo en esta área también. Y vamos a inaugurar un comando nuevo de la Guardia Nacional en Libertad de Bahía. Eso será el viernes 3, estaremos de nuevo por el eje Apure-Orinoco, porque esto es parte esencial del proyecto de desarrollo del país. Y el sábado 4 vamos a recibir en Caracas y nos vamos a ir por allá por el Orinoco a unos empresarios norteamericanos que han presentado un proyecto de ingeniería aeroespacial. Cuando fui allá a Houston a juramentar al nuevo presidente de CITGO, el general Contreras Mata, este grupo de empresarios de la ingeniería aeroespacial me hicieron una exposición breve, así que voy a recibirlo, no tuvimos tiempo de evaluar esto. Vamos a ir incluso a un área donde pudiera ser conveniente algún proyecto aeroespacial. Esto es apenas el comienzo de la evaluación de este proyecto que el ministro Renato ha estado también impulsando. Vamos a ir por el Orinoco y el domingo estaremos el programa de radio Aló Presidente en algún punto del eje Orinoco Apure. Estaremos por el Orinoco. Si les lamento que no haya dado tiempo de llegar al Orinoco, yo la próxima vez te invito a que naveguemos el Orinoco. La última vez fui manejando un barco, por cierto, que hablé muy duro de una palanca. Y ahora vas a manejar el barco. Vamos, yo te aprendí, porque en esa ocasión hablé una palanca muy fuertemente y el barco arrancó muy duro. Era un gran barco que lleva hierro, una gran descarga. Oye, de verdad que tú no vas a tripular ninguno de los aviones, eso es que uno viajar por esos lugares. Es posible que algún día lo haga, todavía no me atrevo. Pero este barco, hablé muy duro de la palanca y lo pensé. fueron unas lanchas pequeñas de la Guardia Nacional que iban a los lados. Sí, me volteó una con el redoblaje, pero yo le dije a los muchachos que gracias a Dios tenían todos los sistemas de vida, era para probarlo. Pero creo que es muy duro, es muy bruscamente una. Le preparé un tren para llevar hierro también. Y estuvimos así, recorriendo con la primera carga de hierro de briquetas que hicimos con los coreanos, producto del viaje que hicimos a Corea. Pues aquí vamos a una planta que estaba parada y ahora está generando trabajo y produciendo hierro. Bueno, te invito a la próxima vez que naveguemos el Orinoco y veas todo ese emporio de impotencia que está allí, que es uno de los ejes de desarrollo industrial, minero, energético, gasífero, agrícola, etcétera, que tiene Venezuela. Todo es a puro Orinoco. Así que les informaremos a mitad de semana en qué punto del Orinoco estaremos saliendo al aire desde Aló Presidente para Venezuela y para el mundo. Yo estaré oyendo desde Cuba. Te saludaremos desde la ribera del Orinoco, Fidel. Nos has hecho un gran honor, Fidel, al estar con nosotros esta mañana en el campo de Carabobo en Aló Presidente. Te agradecemos mucho, en nombre de nuestro pueblo, este gesto tuyo de dedicarle con toda tu energía estas horas a Venezuela, esas reflexiones profundas, ese análisis comparativo, esos retos, esa alerta, ese cariño, ese efecto. Yo voy a utilizar finalmente para despedir este programa, pero antes, por supuesto, oír tus impresiones últimas por ahora. Hasta la próxima ocasión. Voy a utilizar una frase, porque hemos sentido de ti y de tu gente el amor, un profundo amor por lo que aquí está pasando. Y yo te voy solo a repetir a nombre del pueblo venezolano aquella frase de Martí. Fidel, para ti, para toda Cuba, en Aló Presidentes, hoy, 29 de octubre del 2000, en el campo inmortal de Carabobo, te digo, a ti como amigo, a tu pueblo hermano, lo que dijo Martí, dándote las gracias por tu tiempo, por tu afecto, por ese amor de hermanos. Amor con amor se paga, hermano. Muy breve, un comentario. Creo que la idea de crear este programa en Venezuela ha sido una idea genial. No lo ha hecho nunca nadie, ningún otro presidente en América Latina. Nosotros tenemos mucha comunicación con nuestro pueblo, pero por distintas vías. Aquí en este país, esta conversación directa con el pueblo, el análisis de los problemas, es algo nuevo. Y por eso me complace mucho saber que hoy, precisamente, transmitiendo a todo el mundo este programa por primera vez a través de Radio Habana Cuba. Este concepto que se vierte en que tu vierte testigo tuyo debe divulgarse por toda América Latina, debe divulgarse por el mundo. En esta época que vivimos, las ideas constituyen lo esencial. En nuestro país lo llamamos batalla de ideas, en la cual estamos envueltos hace muchos meses. Hemos ideado mucho procedimiento para hacer llegar nuestro mensaje a todas partes. Y no sé, esto viene a constituir una verdadera innovación, de gran impacto en los países donde los líderes políticos, los presidentes, muchas veces no se dignan ni a mirar a sus conciudadanos. Aquellos que tienen el estilo de cuello tieso, que no hablan, que no analizan, que no tienen oportunidad de ponerse ¿verdad? Si tú quieres. Con todos los días recogemos opiniones de miles y miles de ciudadanos, no encuestas, sino opiniones espontáneas. Anoche mismo estaba yo en el ayuntamiento de Palo Colo Pelota. Rápidamente. Caramba. Opinando lo que dice la gente, de lo que han dicho de la visita y de lo que han dicho de ti. Te prometo que tan pronto tengamos las opiniones, y eso lo tendremos ya mañana por la noche, te lo podemos dar por clave. No, porque nuestro vecino del norte descifran todas las claves. Hay cosas que se pueden hablar abiertamente y hasta lo mejor o menos por fax. Fíjate bien las críticas también. Pues yo pido que pongan en primer lugar las críticas, pero creo que este es el estado mínimo de nuestra población. Y sé cuáles van a ser los resultados de las opiniones que se tramitan. Para que esa satisfacción personal que vamos a dar copias de esas opiniones. Son absolutamente espontáneas. Nosotros todos los días ponemos el termómetro a la opinión pública y sabemos cómo piensa. Es muy importante porque nos ayuda a comprender varias cosas que un tema no ha sido suficientemente bien explicado. Hay que explicarlo mejor. Nos ayuda también a captar puntos de vista y cuestiones que nos ayudan en nuestro trabajo. Y nos ayudan si cuando yo pido que escuchemos todo lo que incluso la discrepante analizar si tienen razón o no tienen razón. Con eso nosotros hemos complementado nuestro programa de mesas redondas todos los días, desde las 6 de la tarde hasta las 7 y media de la noche. Eso se dio con la batalla de línea. Y las tribunas abiertas todos los sábados a las 8:30 de la mañana. La última fue en Guanabacoa, en el municipio de La Habana, donde participaron 80.000 personas. Tú, Carlito, trajiste por casualidad alguna de esas opiniones. Tú, jefa, no había permiso para que el empleado 5 minutos en leer alguna opinión. De nuestro pueblo, eso de la aldea, estaba ahí sin esto. No pone ninguna que sea de los días ahora. Para nosotros, Jolito. Lee rápido, no te equivoques, que lee por lo menos que pasaste, porque él no corrió demasiado primero, ¿sabes? Perdón. Rápido. Aquí los números de Estados Unidos, los números de 112 municipios nuestros, desde el día de hoy, y se me ocurrió el día, andan juntos. Fidel Chávez también, que vive en contra de los Chávez y Fidel. Uno se siente orgulloso de ser cubano y tener un presidente más fiel que esa muerte de él. Sí. La visita de Fidel a Venezuela es estratégica. Qué provechosa la visita de Fidel a Venezuela. El pueblo lo recibió con alegría. Fidel acabó de dar un puntillazo al imperio con su presencia en Venezuela. Está bien. Si lo tomo así mejor, Fidel hizo bien aclarar que los médicos de Cuba no están echándose fresco, trabajando con aire acondicionado, sino pasando trabajo. Fidel está muy claro y sabe lo que hace. Está buscando a poder defender a nuestro país. El intercambio entre Cuba y Venezuela es parte de la lucha de esto que libramos. La vida entre Cuba y Venezuela es de ambas partes. El imperialismo tratará por la costa de interrumpir las relaciones entre Cuba y Venezuela. Los médicos han demostrado con su ejemplo la batalla de ideas que está llevando a cabo nuestro pueblo a prestar su ayuda desinteresada. Rápido. Dice, Chávez debe cuidarse mucho. No puede estar descubriendo que el enemigo es un atentado. Ya viene también. Me parece que Chávez no es de los que se dejará corromper ni sobornar. Y no sabe, no le tenga bloqueo ni los que puedan traerle como consecuencia su amistad con nuestro país. Hay gran expectativa por el juego de pelota entre Cuba y Venezuela, eso es. Lo que Chávez le va a hacer a Fidel en el juego de pelota es una caja de sorpresa. No, ¿por qué? El pueblo de Cuba se sintió muy emocionado con las palabras de Hugo Chávez cuando se dirigió específicamente a las relaciones con nuestro país y nuestro presidente. Dice, qué bonita estuvo, le dice la tribuna de Guanajuato, que se refería como un hombre, estuvo sabe para el pueblo cubano la visita y las muestras de cariño y amor que recibió la delegación cubana en Venezuela. Hay muchas cosas más, ya el tiempo aquí se ve que está la cosa de gran popularidad entre la población de su país. Eso se ve en el cariño con que lo tratan. Mientras más veo a Chávez, más recuerdo a Fidel cuando qué arrastre tiene en el pueblo. A Chávez se le ve contento de tener como vuestra a Fidel en su país. Con qué emoción le veo que escribió Fidel en el libro de firmas de la Casa del Libertador. Para que lo vieran bien todo lo que quisiera, Chávez hoy ha aclarado y reafirmado que Fidel tiene en Venezuela a su propio pueblo y en él a un alma. Qué buena, qué buena. Que llegan del pueblo cubano. Ya el tiempo los impide, Carlito. Agradecemos el pueblo nacional de Venezuela. Y se te va a mandar toda esa película que deben estar las 4 horas escuchando. Y esto me falta todavía lo de hoy, lo de mañana, hasta en la noche. Bueno, Fidel, honrado con tu presencia. Y aquí siempre terminamos cantando. Fidel cantó. Fidel cantó, ¿sabes qué? Fíjate tú, Cristina Maica apareció por allá en el almuerzo, lo invitamos y cantó Colo mío, mío, mío, Colo mío, no te metas, Colo mío, mío, mío, Colo mío, no te metas, y terminó sacándole a Fidel la canción Colo mío, no te metas. Y al final entonces yo voy a despedir a Cristina, que es mi amiga Ana Isabel, estamos todos ahí y nos damos un abrazo, pues, porque yo la conozco hace muchos años en los cantos y las cosas de la sabana. Entonces Fidel me cantó de nuevo y entonces le di un abrazo a ella, me la apartó y dijo, con lo mío no se toca, con lo mío no se toca, qué sé yo. Y me dijo, ah, voy a echar a perder el programa porque yo soy tan desentonado. Que no, pero tú eres un lujo y un lujo ganador. No, y yo no voy a empezar un rumbo en la cama de cantar. Bueno, voy a cantar. Es que toda la canción de él. Yo la voy a hacer con esto, la trayectoria con DRP, la canción venezolana. Ella no, la vamos a oír. No, la vamos a oír. A lo mejor se la tararea, qué sé yo. Aunque sea el tarareo de la canción. A ver, ella para que me lo pone, para que yo me oiga. Y te vaya corriendo el tono. No, no, no, por favor, esa es la alternativa. A ver, bueno. Venezuela se llama Raquel. Felicidad para ti, Fidel. Y para tu pueblo cubano, que es el mismo pueblo venezolano. A ver. Y de volcán, ya la reconoce el rumor del llano en la radio que me desprecia. Esta canción, la mujer que quiero, quiere que esté razón. Pedazo de nuestro propio sentir.